Teatro Roma de Avellaneda. Vení a sentir el mejor jazz. Swing Cigar Quinteto. Pelican Jazz. Joe Troop desde Estados Unidos. Bailarines en escena. Videos con la vida de Django Reinhardt. UTN Jazz. El sábado 19, 20 horas. Teatro Roma de Avellaneda. Sarmiento 109. Entrada libre y gratuita. Seguilo en vivo por la Tecno desde las 19. UTN Jazz 2012 desde el Teatro Roma de Avellaneda. No te muevas. En minutos comienza Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. En el aire de la Tecno. FM 88.3. 83 grados. De lunes a viernes. De 9 a 12. El magazine de la mañana de la Tecno. Toda la información política, cultural, deportiva y zonal en 83 grados. De lunes a viernes. De 9 a 12. Conduce Alejandra Aguirre junto a todo el equipo periodístico de la Tecno. 83 grados. FM La Tecno. 88.3. HD. High Definition. 3D. Radio 2.0. 3D. Toda la tecnología que puedas escuchar. FM La Tecno. 88.3. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Con ustedes, Raíces de mi tierra. 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. ¡Salud! ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Está comenzando Raíces de mi Tierra en una nueva emisión en este sábado nublado, otra vez en Buenos Aires, sábado 19 de mayo, las 2 de la tarde con 6 minutos. Está haciendo frío, pero hay mucha humedad, elevada humedad. En un rato te digo los datos exactos del tiempo. ¿Cómo va tu vida por allí? ¿Dónde estás? ¿En La Pampa, en Santiago del Estero, en algún lugar del sur, más al norte tal vez? ¿En algún otro país? ¿Cruzando fronteras? ¿Poniendo la oreja a este programa? Está comenzando Raíces de mi Tierra, el programa que esperás durante toda la semana para escuchar música de raíz folclórica. Bueno, está bien, toda la semana, desde el jueves, ya estás acordándote. Está bien. Desde las 2 de la tarde hasta las 5, música de raíz folclórica latinoamericana con temáticas sociales, el programa ha virado un poco más para el lado del periodismo, con algunos temas de actualidad, con el análisis periodístico de nuestro comunicador social, Omar Zanarini, futuro colega además. Y tenemos agenda deportiva con Ignacio Fernández Lirio, la nueva incorporación del programa aquí, en los controles de la 88.3 FM La Tecno, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Las manos suaves, blancas y pulcras de Eugenia Santorum. ¿Cómo te copás, negra? Vos también, ¿eh? Hasta las 5 de la tarde, 88.3 en vivo, saliendo al aire de esta queridísima radio en Avellaneda y saliendo por la página web www.fmlatecno.com.ar. Shigu. Segundo, Fermín Maldonado. Presente, aquí estoy como siempre todos los sábados. Oscar Rodríguez, asistente de producción. Buenas tardes a todos. Música del litoral de Argentina y Latinoamérica, Blas Martínez Riera. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y también en el apoyo logístico, supervisando todo este programón, Lidia del Valle Gómez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Cómo me gusta que saluden todos, chicos. Yo soy Karina. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Ah, ¿cómo? Todo bien. ¿Qué pasó? Humedad muy alta. Pero no llueve, por lo menos no llueve. ¿Qué? No, por lo menos no llueve. Por lo menos no llueve. Es verdad, en Buenos Aires desde ayer tenemos todavía, días grises, no sabes. Llovió momento, mucho. Se larga llueve. No, otra vez. Y después, se inunda todo. No, tenemos mucho baile y hoy. Mucho viento. Y Soledad Solari vino. Soledad Solari. Sí. Ya estamos habilitando el grupo de Raíz, de Facebook, Raíces de mi sí, Tierra 2. Se va a cortar seguro. El tipo re negativo. Era re negativo. Había un personaje, ¿cómo se llamaba? Uno que, ¿cómo era que se, había un personaje que hacía? En la televisión, sí. Soledad Solari, la que hacía Gasallo. Sí. Exacto. Ahí está, ¿eh? Los miembros pueden publicar en este grupo. Estamos habilitando la cuenta Raíces de mi Tierra 2. Ya estamos al aire. ¿Cuántos toques que aparecen en Facebook? Sí, ya abrimos no la cuenta. No significa nada eso. Ay, no sé. No te dicen nada. No es nadie una sobadita de lomo. Nada. No es un besito en la mejilla. No, por eso, no significa todo nada. Todo muy triste, ¿es? Y sí, no. Así es el clima, ¿viste? Está todo oscuro acá. A mí me está dando frío. A mí me gusta que esté nublado así, no seas. Hoy está mariconcito, Oscar. No, estoy un poco bajón. ¿Estás bajón? Mentira. En un rato también el monchito, Oscar iba a decir, mirá. Sí, también. Ramón, sí. Sí. Ramón. El Moncho tiene el que llegar. Moncho. Sí, pero hay que ver si viene. Ramón todavía hay no llegó. Si viene. Todavía no vino a la radio Ramón Cardoso Núñez. Hay que ver con qué receta, ni yo sé con qué receta viene hoy. Sí, hay que ver si viene, porque si está un barrial donde vive él. Pero pobre. Vio que tiene. Porque vive ahí por Solano, sí. Sí, claro, viene con botas. Viene con botas largas. Viene igual. Bueno, sábado 19 de mayo vamos a hablar de varias cosas, entre ellas un poco de... El tema que va a tocar Omar Zanarini en este día, que tiene que ver con el inmobiliario rural, el tema de la ley de alquileres que de manera urbana trajimos aquí como tema de información. Y hoy vamos a hablar sobre el inmobiliario y en la ley de alquileres que compete a las zonas rurales. Uh-huh. El inmobiliario rural. También nuestra presidenta en Angola. Sí. Y también... Más sí, temas. Más cosas. El tema de la presidenta en Angola también es interesante porque cómo lo ven los medios, ¿no? Para unos es una pavada lo que fue a hacer, fue a pasear y para otros se consiguió algo. Para algunos no se reunió con nadie, para otros sí. Está para tocar ese tema. Está para tocar. Yo cuando vi la imagen del discurso que hicieron ambos presidentes pensaba, me acordaba del Che. Me acordaba de lo que para el Che significaba África. Claro. Y le veía la cara a Dos Santos, Juan o José sí. Eduardo Dos Santos, el presidente de Angola, y sí. Me daba, no sé, me dio ternurita. Y me dejó un poco influir, ¿no? Por una cuestión ideológica personal. Uh-huh. Lo interesante es el eje, como bien decía hoy Página 12, el eje sur-sur. Porque siempre crecimos como país mirando al norte, sea Estados Unidos o Europa. Del hemisferio para arriba del planeta estábamos mirando y crecimos así. Y hay que mirar un poco para el costado, sí. ¿No? Y para nuestro costado, aparte de estar Uruguay, está África, está Asia, está interesante. Hay que ver si otros presidentes pisarían tierra africana. Mirá, yo creo que algún presidente de estos gauchócratas o de este seguro tipo de no. gente seguro no va a ir donde hay gente de color negro. Y menos de color, claro. Claro. Igual te digo, no me copó la idea de la Feria de Productos Argentinos en Luanda, ¿eh? Pero es el margen de... Es discutible. El margen sí es discutible. Pero salió a vender y está bien que salió a vender. Son los parámetros del capitalismo. Uh-huh. Yo le peleo mucho al claro, sistema. Claro. Entonces, bueno, pero estamos en un sistema capitalista, pero... No me sirve. Es una discusión una concesión porque... Exactamente. Claro. Todavía no puedo consensuar con esas cosas. No, no me va esa feria en Luanda, pero no quita que todo este viaje a Angola tenga que ver con grandes proyectos comerciales y políticos dentro de la política internacional que maneja el país. Eso como uno de los temas que vamos a tratar, sí. El subte y siempre mal manejado por el gobierno subte, de la ciudad. Y aparte de eso hay otra cuestión, porque la empresa de subte tiene un mayor porcentaje de dueños de Metrovías, que es una empresa de Rollo, que aparte se contrata a sí mismo. Después lo vamos a hablar bien. Y Blas Martínez Riera. Y hoy vamos a recordar al Señor de los Milagros de Mailín con algún artista e intérprete. Y luego vamos a recordar en el segundo bloque a Cito Segovia. Bien, en el bloque retroclásico. El primero es el retroclásico y el otro es de fusión vanguardística. Y Don Gigu, segundo Fermín Maldonado. Bueno, yo quería decirle, y Jorge Lanata, ¿qué fue a vender allá? Apareció allá. Por allá. ¿Quién lo llevó? Apareció por allá, fue a ser el periodista que quiere preguntar. Sí. ¿Te acordás de esa pavada que hizo en televisión? Somos cuando periodistas. Llevó a todos esos periodistas, muchos impresentables. Sí. Luis Majul no estaba en ese grupo. No, porque está peleado con él. Ah, porque él podría decir, yo quiero preguntar, viste que siempre... No, pero él tiene que ponerse adelante porque si no, no lo ven primero. Sí. Pero... Y bueno. No, se lleva mal con La Nata. Fue productor de La Nata, me acuerdo. En algún momento. ¿Luis Majul? Sí. Mirá vos. Sí. La última sección de La Nota en Canal 2 lo producía él. ¿Pero estuvo en Angola también? Sí, estuvo. Pero el jefe de La Nota está bastante enojado. ¿Manieto dice? Sí. Ajá. Mirá. Dijo con palabras por todas las cosas que está haciendo. No sé, no llegó, ahora no le gusta, no sé, capaz que le va a pagar un poco menos ahora para que hable. Pues. ¿A qué teléfono se comunican nuestros oyentes, los más cercanos y los más lejanos, doña Lidia? Sí, al 4227-0037. Si está cerca de la radio. Sí. Si llamas del interior, marca el 011. El cielo en Avellaneda está nublado todavía, 16 grados 2 es la temperatura, 85 la humedad, 85%. Mucha humedad. Yo te dije que había mucha humedad. Sí, sí. No. Y a la tarde dicen que aparece un poquito el sol. 18 es la máxima estimada. Mirá el domingo. Mirá el lunes. Peor. Todas gotitas cayendo. Para granizo, en casa cae seguro, cae granizo. Ay, Blas. No, mirá que no te miro, te escucho nomás. No, aplaudir una buena película con los pochoclos. Sí. Bravo. Ay, Dios santo. ¿No? Domingo, mañana, hoy con 18 de máxima. Mañana domingo, 16 de mínima, 20 de máxima. El lunes, recontra, lloviendo. Mínima 14, máxima 17. Hasta ahí te digo, ya empieza a refrescar. Empieza el otoño. Ya me bajó este más. Sí, bueno. Chicos, más tarde si podemos, vamos a hablar con Andrés Cerneri, nuestro querido escultor. Artista plástico argentino que está llevando a cabo el monumento a la mujer originaria con elementos de bronce que todos podemos... Llaves, sí, entre otras cosas. ¿Cómo? Llaves, entre otras cosas. Entre otros elementos. Si podemos, vamos a hablar con él, que por estas horas está en el salón de la ex-ESMA. ESMA, si digo bien. Sí, correcto. En el galpón, porque este lugar le dio el espacio para poder hacer esta mujer originaria enorme que todavía no se está haciendo. Pues ya nos va a contar Andrés en qué proceso está de este trabajo. Vamos a hablar con los creadores de la revista Máscaró. Acá tengo la revista Máscaró. Ah, mirá. Acaba de salir el primer número. Es Máscaró. Nueva revista Máscaró. No, y después, bueno, ya saben, vamos a hablar con Omar Zanarini, vamos a hablar con Nacho Fernández Lirio en deportes. Y nosotros, Euge, ¿qué hacemos? ¿Arrancamos el programa? Esto es... Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temáticas sociales. Actualidad. Somos Raíces de mi tierra. Sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Se viene esta chacarera para todas las fiestas populares. Cítate y de ofrendar Vidal al que supe heredar los rezos de mi mamá que enfermita no pudo llegar. Más tarde al baile de enfilar el alma de le retumbar, ya presiento el encuentro con mi niña moza de bailar, que suena. llegar su bendición. Esto me entregó la niña, vamos al zarandear. Yo para contestarle, churito, le voy a zapatear. La madrugada me encontró en bicicleta al regresar, sabiendo que la Virgen a mi viejita la de curar. Qué fuerte sonaba el bandoneón, nos alegraba el corazón. La Virgen milagrosa nos hizo llegar su más bella, pero me dio el amor más hondo y largo. Otras me amaron más y sin embargo a ninguna la quise como a ella. Será porque tal vez la amé de lejos como a una estrella desde mi ventana, que la estrella que brilla más lejana nos parece que tiene más reflejo. Tuve su amor como una cosa ajena, como una playa cada vez más sola, que únicamente guarda de la ola una humedad de sal sobre la arena. Ella estuvo en mis brazos sin ser mía, como el agua en un cántaro sediento, como el perfume que se fue en el viento y que vuelve en el viento todavía. Por eso aún pienso en la mujer aquella, la que me dio el amor más hondo y largo. Nunca fue mía, no era la más bella. Otras me amaron más y sin embargo a ninguna la quise como a ella. A ninguna la quise como a ella. A ninguna la quise como a ella. A ninguna la quise como a ella. Qué lindo, qué lindo, qué lindo, qué lindo. Escuchamos primero una chacarera, La Virgen Milagrosa. Cantaba Rally Barrio Nuevo, del disco Población Milagro, de Rally y Ernesto Guevara. Y recién escuchábamos a Enrique Espinosa, Canción del Amor Lejano. Es la canción que le da nombre a este disco, la canción de Miguel Ángel Gutiérrez y Buesa, que le dedicamos a mi hermana Beatriz Mabel Betty. Es para vos, en realidad, es para vos, Enrique Espinosa. Yo había intentado programar un vals, porque mi hermana es muy viscontera, ¿viste? Ah, le gustan los viscontes. Sí, muy viscontera. Mirá. Entonces, no, me acordé de eso y puse un vals de Enrique Espinosa que me equivoqué yo en la planilla, no salió el vals, no pero importa. No importa, pensé que le iba... Ahora la gente se da cuenta porque lo estás aclarando, porque si no pasaba. Sí, pasaba, en realidad quise... ¿sabe? Me quise sincerar con mi hermana. Sos sincera, está bien. Me quise sincerar con mi Sincericidio se llama. Sí, me equivoqué yo, aparte mirá, no. De la lógica soy un Visconti. ¿Tiene un problema en la vista, muchacho? Sí. Sí. Ajá, ajá. No, pará. Hay que conseguir el efecto ese del... ¿Te acordás del coyote cuando caía que hacía...? O el cric cric. Claro, el grito. Y sí, mi caída es, a veces es bastante lenta. Bueno, Betty, en definitiva, para vos, en la canción del amor lejano, un beso muy grande, nos está escuchando, así que dijo gracias. Saludos a todos. Un cariño grande para vos, Betty. Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra, los sábados de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día. Nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi tierra, ahora los sábados. Discográfica Edén presenta al atamisqueño talentoso del acordeón, Rubén Castaño. Y su nuevo trabajo, Talento y Acordeón. Mi viejo acordeón talentoso, tus voces llenas de acero me llenan la savia de satisfacción. Tu alma está repleta de sonidos sueltos. Talento y Acordeón. Muy pronto en todas las disquerías del país. Soy Mariana. Soy Carlos. Soy Manuel. Soy Juan Pablo. Soy Matías. Soy Victoria. Soy Marcos. Soy Francisco. Soy Sabino. Somos nietos que recuperamos nuestra identidad gracias a la lucha de abuelas de Plaza de Mayo. La dictadura nos robó de nuestras familias. Aún quedan 400 nietos que no conocen su verdadera identidad ni el amor con que sus familias lo siguen buscando. Vos podés ser uno de ellos. A nosotros conocer la verdad nos dio la libertad de poder elegir. Conocé tu verdad. Acércate a abuelas. Todos te estamos esperando. Dos de la tarde con 27 minutos. Este mes, y con muchas ansias de leer un nuevo material en estos tiempos en que los productos de comunicación están a la orden del día, y digo esto gracias a Dios, agradeciendo las oportunidades que tenemos todos como usuarios, como lectores, diferentes lecturas, diferentes narraciones y relatos, porque habla de la construcción de relatos y de discursos. Hemos tomado contacto con la nueva revista Máscaró y en este preciso instante vamos a charlar con uno de sus creadores, con uno de sus colaboradores, Rafael Farace. ¿Estás por ahí, Rafa? Estoy por acá, cariño. ¿Cómo andas? Bien, contenta de escucharte. Yo también. Recalculando, dice la tapa de este primer número, de la revista Máscaró. Y Máscaró, yo estaba leyendo un poco en la revista, que tiene una connotación también histórica. Sí, Máscaró es el personaje, Máscaró es una novela. Máscaró es la creación de Haroldo Condi, un escritor y militante político que fue desaparecido por la dictadura en el 76, justo... Este mes se cumplió otro aniversario de su desaparición y nada, es un homenaje también a él, el nombre de la revista, y es es también un símbolo para nosotros. Mascaró, bueno, sí, para quienes hayan leído la novela, sí, lo conocerán un poco. Mascaró es un personaje medio extraño que, si bien titula la novela, aparece poco en toda la historia. Pero Mascaró también es quien influye, inspira un circo que va caminando y va recorriendo los pueblos del país, y cada vez que pasa hace un revuelo tal que cambia a todas las personas, cambia a la gente, sí, y que ya la gente y los pueblos no pueden volver a ser los mismos. Y ese símbolo, de alguna manera, ese símbolo que la dictadura, cuando leyeron, la dictadura en realidad no, era la policía bonaerense, cuando leyó la novela recomendó prohibirla en el 75, cuando ya había recibido un premio en la Casa de las Américas de Cuba, justamente porque esa metáfora era subversiva, ¿no? La de Mascaró. Sí. Bueno, esa metáfora subversiva quizás es la que nosotros tomamos como ejemplo, ¿no? Esa idea de que Mascaró camine, circule, ande entre las calles, entre la gente, y vaya transformándonos. Qué lindo cómo lo contás. Acá tenemos el número uno de la revista, está a 12 pesos en todos los puestos de diarios y revistas. Contame un poco del colectivo humano que está escribiendo en esta linda revista. Mirá, la idea surge en realidad hace bastante, pero el año pasado empieza a tomar un poco más de contenido a partir de charlas entre distinta gente, muchos de ellos de la juventud evarista, sí, que empezamos a ver esta dificultad de empezar a plantear visiones políticas independientes, donde poder decir esto nos gusta, esto no, nos parece que esto tiene que ir para allá, aquello para acá, y sin que nos vayan catalogando, ¿no? En esta época donde la política parece muy polarizada, aquellos que pensamos desde un lugar propio, con objetivos y con horizontes propios, que quizás no son los que están en la agenda, quizás no son los que se baten en los grandes medios, muchas veces nos era difícil ir, digamos, que no nos cataloguen, y por esa misma razón que no nos entiendan, ¿no? Sí, es una manera de encontrar esos espacios para decir lo que pensás o para hacer un tratamiento de diversos temas. Yo veo que la revista, más allá de querer generar una agenda propia, es querer instalar una mirada que tienen los colaboradores de la revista sobre las mismas temáticas que se están viendo en los medios hoy. Por ejemplo, el tema de la expropiación del 51% de YPF, la mega minería, hay una entrevista con Arbolito. Está bastante clara, digamos, en este primer ejemplar, la línea. Claro, ¿no? Marca posición desde el principio. Exacto. Digamos, ¿no? Es tal vez un espacio, buscar y encontrar a través de Mascaró un espacio para construir discurso, que me parece interesante. Además lo dice bien Rafael, respecto a que por ahí hay tanta hegemonía de un sí, solo relato, que viene bien escuchar otros. ¿Y cómo es contame un poco más de la cuestión, cómo decir, de la parte burocrática, si se quiere plantear de alguna manera, cómo es, porque veo que el papel está bárbaro, el tema de la más allá de la escritura de ustedes, o el tema de editarla, ¿dónde lo están haciendo? La gráfica, digo, ¿es algo que están haciendo ustedes mismos? Sí, mirá, como te decía, la idea arranca el año pasado y desde entonces empieza los esfuerzos económicos para ir ahorrando entre todos nosotros y ir poniendo nuestro grano de arena para que esto sea posible. Claro. Un proyecto editorial hoy en día es muy muy costoso, y mucho más cuando uno quiere hacerlo lindo y que claro, esté a todos lados, ¿no? Claro, además es una revista vistosa, lindo, con buen papel. Contémosle a la audiencia que no es nada fácil hacer una revista hoy. Y más con un relato propio, ¿no? Sí, bueno, eso también, muchos nos preguntaron el tema de las pautas publicitarias. Las revistas se financian generalmente de esa manera. Nosotros claro, todavía no tenemos ninguna. Pueden sí, mirar todas las hojas y no van a encontrar ninguna, no están ni siquiera ocultas. Claro. No tenemos ese tipo de financiamiento, no porque no querramos, sino porque no han habido oportunidades, y nosotros tenemos en claro que nuestra visión, nuestras ideas van a estar en un primer plano antes de que cualquier tipo de publicidad, que muchas veces claro, las revistas independientes las terminan limitando, ¿no? Posteriormente sí, las publicidades. Te condiciona, supongo, alguna publicidad muy grande. Me imagino, hoy por hoy, uno más o menos se da cuenta de muchas cosas cuando algún periodista muy importante hace alguna editorial y cierra el informe con una publicidad de una empresa muy grande. Sí. Yo ya hasta dudo de lo que está diciendo, si tiene que ver con ese con esa publicidad, digamos, ¿no? Pero es importante marcar que uno piensa de una manera y no va a cambiarlo por más plata que le pongan, digamos, ¿no? Sí, de otra manera. Y sabemos que es posible, digamos, hay ejemplos que nosotros hemos seguido que de alguna manera están nombrados indirectamente, ¿no? Nosotros nos inspiramos mucho en el ejemplo de la revista Sudestada, que es una revista que ya lleva más de 10 años circulando por el país. De hecho, también a los que han sido atentos y han buscado ahí entre los colaboradores aparece Hugo Montero, que es uno de los directores de esa revista, que realmente nos ha dado muchísima ayuda en todo lo que es la cuestión administrativa y obviamente también en su lectura crítica, aunque no lo hacemos responsable de nuestros errores, que no son pocos. Claro. Digamos, ahí sabemos que estas cosas son posibles, que llevan su tiempo, pero ahí tenemos el horizonte lejano, nuestras aspiraciones y nuestras ambiciones son bastante grandes y pensamos que vamos a poder llegar con paciencia, ¿no? ¿Dónde se está distribuyendo? ¿A nivel nacional ya? A nivel nacional, a nivel, digamos, Capital, Gran Buenos Aires, La Plata y Gran La Plata, la distribución es casera, con mochila al hombro, como nos enseñaron los compañeros de Sudestada también. Y en el resto del país se distribuye a través de dos empresas distribuidoras que aparecen ahí, que son DISA y que es... la otra no la recuerdo. A ver. Sin Fin. Era la otra. El tema es que está en todo el país. Sí, está en todo el país. Y nombro las distribuidoras porque a veces hay gente que nos llama y nos dice, bueno, che, no la tengo, no la consigo por mi pueblo. Y es con ellos con quienes se pueden comunicar para que se las dejen. Nosotros también estamos haciendo envíos, pero es un poco más caro. Es un poco más caro y es lógico, todas las publicaciones lo hacen de esta manera. Por las dudas voy a decir que el contacto con la revista es www.revistamascaro.org y el mail es redaccion@revistamascaro.org. Me gustó, Rafa, esto que decías de distribución con mochila al hombro. Eso también implica algo dentro de todo este trabajo, ¿no? El trabajito de hormiga, el yo te voy a ofrecer en la mano directamente mi producto para que llegue más fácilmente hasta que se instale la revista también, ¿no? Es lógico, pero veo muy buena organización desde un principio, desde el primer ejemplar con ya una distribución. ¿De cuántos ejemplares? 3.000 imprimimos, estos días nos están entregando los que sean ese de más, ¿viste? Muchas veces imprime de más por las dudas, son unos 200 más, pero 3.000 era el número que pedimos. Bien, ¿y tenés una idea ya de la salida que hubo? Mirá, a nivel de lo que hemos distribuido nosotros, una cosa es lo que distribuimos nosotros a kioscos, librerías, y otra cosa es lo que hemos vendido en mano. Vendido en mano hemos vendido un montón, incluso ya nos hemos quedado sin revista, pero todavía no sabemos lo que ha llegado, ¿no? Porque tanto las empresas distribuidoras como las que hemos dejado nosotros en kioscos y librerías, todavía tenemos que pasar el mes que viene para dejar la otra y cobrar. Claro, pasa un tiempo hasta que te enterás cuánto se vendió y el distribuidor te informa y eso pasa un tiempo, pero igual empezaron muy bien. Bien, hoy la revista Mascaró se va a estar presentando oficialmente con el primer número en la calle y empezando a recorrer varios puntos del país, en el Hotel Bauen, en la cooperativa de trabajo del Hotel Bauen, en Avenida Callao 360, hoy a las 18 horas. ¿Estás yendo para allá, Rafa? Sí, ya en un rato me pasan a buscar, yo estoy en La Plata. Claro. Vamos para allá, vamos a encontrarnos, también va a estar el hijo de Heraldo Conti, que también ha seguido, digamos, los pasos militantes del padre y siempre Marcelo. Se ha mantenido del lado de la cultura. Acá leo, panelistas invitados, Marcelo Conti, Hugo Montero, de quien hablabas, de la revista Sudestada también, qué buen respaldo. Sí, también van a estar presentes compañeros de Marcha, que es un portal de noticias que también independiente, que apareció el fin del año pasado, con quienes también estamos tratando de establecer un buen vínculo porque nos unen muchos proyectos, muchas expectativas, y también van a estar presentes gente de La Garganta, que la es garganta. Otra revista. Bien. Sí, La Garganta Poderosa, que van a estar ahí charlando y compartiendo experiencias y sueños, ¿no? También porque de hecho se trata. Muy similar también el discurso de La Garganta. Hemos hablado en este programa de La Garganta también. Y por algo eligen el Bauen también para presentarlo, también. ¿No? Es toda una coherencia... importante de señalar. Qué bueno, Rafael Farás, entonces uno de los colaboradores, ¿cuántos son los que escriben? Debe haber mucha más gente, pero colaboradores que escriben, ¿cuántos son? Y no sé, mira, tendría que ponerme a contar. Los que estamos, digamos, en el equipo... ¿Que figuran como equipo editorial? Exactamente, somos cinco personas, que es el núcleo del cual esto empieza a trabajarse, como te decía, el año pasado. Sí. Y después la idea es, la redacción es amplia y los colaboradores son más amplios todavía. Es más la idea amplio. Es que eso siga ampliándose, sí. Porque nuestra expectativa es que esto de acá se vaya apropiándose por más gente. Mirá y esa gente que se comprometa también en el trabajo, que ese trabajo es el que va a aparecer con nombre y apellido en la revista y también es el que aparece en los kiosqueros que lo ven ahí pidiendo un lugar en su puesto. Bien, bien. Claro, bien, claro. Cuanto más gente escriba también de pronto en la revista, más público va a tener también el ejemplar. Sí, sí, sí. Y se va haciendo realmente un proyecto cada vez más colectivo, ¿no? Porque estas iniciativas muchas veces nacen de un grupo más pequeño y si realmente es una iniciativa que es realmente popular, es realmente el pueblo quien se va apropiando de esa iniciativa y la va transformando y la va multiplicando, y eso es nuestra intención. A la Casa del Futuro Americano, en homenaje a Máscaró, justamente, la revista Máscaró, que ya está en todo el país. Esta tarde, 18 horas, se presenta oficialmente en la Cooperativa de Trabajo del Hotel Bauen, Avenida Callao 360, esquina Corrientes. Esto es abierto para que el que quiera ir. Así es, vamos a estar todos ahí, vamos a estar señalando las escaleras donde vamos a encontrarnos. Perfecto. Rafael, muchísimas gracias por el contacto, éxitos con esto y hasta la victoria siempre, compañero. Hasta la victoria siempre. Muchas gracias, Karina, muchas gracias a todos los de la radio. Un abrazo. Un beso, abrazo para vos, Rafael. Nos vemos, chau, chau. Chau, chau. Rafael Farace, uno de los colaboradores de la revista Máscaró. Raíces de mi tierra en FM La Tecno, 88.3. 4227-0037. Correo electrónico raicesdemitierra@argentina.com. www.fmlatecno.com.ar. santafesino, prolijo, sí, uno sí. de los invitados del próximo disco de Franco Luciani. Sí, lo vi en Corrientes a Daniel hace poquito. A Daniel Franich. Ya va a venir, ya va a venir al programa. Estuve hablando hace unos días con él, de Santa Fe, amigazo. Daniel Franich, del disco Litoralma, escuchábamos un tema propio que se llama La Roldana. ¿Les gustó este chamamecito? Hermoso. Muy bueno. Felicitaciones manda desde Misiones María Ofelia, la cantora. María, mira, la semana que viene, saludos. Me quedé navegando con lo del otro día, la semana que viene le voy a traer a María Ofelia, en la música, ¿no? No en bien. Persona. Dale, María. Le voy a dedicar el bloque retroclásico. Buenísimo. Tengo muchos discos, para mí es el disco que más me gusta de ella, un Ñan de Yotis, creo que se llama el título. Lo vas a traer. Sí, Ñan de María Ofelia, que estaba en vinilo. Y yo conseguí, viste que uno no, casi nunca tiene discos comprados, ¿no? Te mandan las compañías, ¿no? Ese disco de María Ofelia lo compré yo acá en Avellaneda. Muy bien, es bueno decirlo. María Ofelia, la semana que viene escuché el programa. Y Paulo Enrique Borges Benítez dice, buenas desde Brasil. Tiene nombre brasileño. Garotinho, gran abrazo para todos de Raíces, me pone. ¿Tiene algo que ver con Carlos Borges, no? ¿Con Carlos Borges? No sé. Decime, Paulo, ¿tenés algo que ver con Luis Carlos Borges, ya que estamos? Buenas desde Brasil, gran abrazo para todos de Raíces. Prapose. Portugués, gracias. Mi portugués, ya está. Paulo, gracias. Gracias, hermano Santa. Raíces de mi tierra desde hace 20 años. Aspaispa Sapisnin, Ishkay Chunka Yajin. Estamos en Raíces de mi tierra. Soy Don Shigu, ¿me reconocen? Bien ahí con el mocito, bailando la noche entera, mudanciando amanecido, la chacarera. Imaina Purinki, Shiana Susni, ¿cómo andan mis amigos? Ama con Kaishu, no se olviden, Tuku y no Kaiku, Yuya Susni, Purinku. Todos nosotros estamos recordándolos a ustedes. Y agarrando la guitarra, componiendo la garganta, con un traguito de aloja, si nos canta. No deje de escuchar Raíces de mi tierra, todos los sábados a la misma hora. Santiago, yo soy señor. Vos, yo. Todos nosotros podemos construir una obra artística para rendirle un gran homenaje a todos los pueblos originarios que son parte de nuestra identidad. Vamos a levantar el monumento a la mujer originaria. Una escultura en bronce de más de 10 metros de altura. Que será el resultado de la participación de todos. Podemos hacernos un regalo como país en nuestro cumpleaños número 200. Este es un proyecto independiente en donde no interviene el dinero. Solo necesitamos que te acerques con una llave o un pequeño elemento de bronce. Participa con tu familia, amigos, compañeros de trabajo o con quien vos quieras. Unite a esa construcción colectiva y forma parte de lo que será un proyecto histórico. Entra a www.mujeroriginaria.com.ar y entérate cómo y dónde podés acercar tu llave. Siempre la razón pregunta cuándo, la esperanza dice pronto y ya no quiero esperar. Tanto. Por estos días nos amargó una noticia de una pérdida muy grande como la de esta gran cantora, excelente guitarrista, más compositora que letrista. La mendocina Carmencita Guzmán. Tuve la suerte de conocerla hace 2 años más o menos. Y yo me había quedado con una sensación de conocer a alguien que era más madre de lo que pudo ser. Yo lo contaba en las redes sociales. Tuve la sensación de que aunque no tuvo hijos, no pudo tener hijos, no quiso, vayas a uno a saber. Tenía la posibilidad de abrigar muchos amores en este sentido maternal. en términos de madraza, con su amor Pedro Belisario Pérez, quien ya estaba fallecido hace mucho. Hace mucho, sí. Y tenía ese amor eterno por su marido ya fallecido, una siempre mujer hablaba, que, ¿no?, que siempre habló de él. Bueno, cuando la conocí tenía toda esta sensación de una mujer que salió a la vida a dedicarse a su carrera. A seguir cantando, a seguir componiendo música, ya grandecita además la conocí, ¿no? Y me dejó como un aprendizaje, la noté muy entera para haber perdido al amor de su vida, de quien seguía hablando con amor y con pasión, y para no haber tenido familia, no haber tenido descendencia, y tener tanta sensibilidad a la hora de la interpretación, ¿no? Y elegir un repertorio tan sentido como el de sus discos. Su último disco ya data de hace también unos 2-3 años, era el momento en que salía el disco Señora Milonga. Una milonguera, tanguera, valseadora. Ese era su repertorio. Y lamenté muchísimo que Silvia Majul, a quien le agradezco de corazón, me avisara: che, Cari, la Carmencita está en las últimas. Y yo me quedé en un momento de silencio porque no sabía que estaba mal. Al otro día me avisa: se nos fue la Carmencita Guzmán. Y la verdad es que debo confesar que tuve una gran emoción, una gran angustia. La sentía mucho, lo comenté entre los míos. Me puso triste que se fuera la Carmencita. Mendocina, ella, excelente guitarrista, una gran artista, y los que la han llegado a conocer y a tomar como referente hablan de ella. Hablan muy bien de ella. Grandiosidades, sí, si es que existe la palabra. Y cantó y compuso hasta grande, hasta entrada en edad, y eso creo que la mantuvo. Yo creo que es fundamental el tema de hacer algo que a uno le gusta, y esto que tiene que ver con la música y con el arte. Y esto hace que la mujer pueda seguir, y hace que el hombre en general pueda seguir adelante, ¿no? A mucha gente lo salva el arte, y es así. Qué buen mensaje para cerrar esta evocación. Hasta siempre, Carmen Guzmán. Vamos a escucharla con un vals en donde canta y toca la guitarra. El cello es de Ciro Belisomi, Mario Clavel en la letra y Carmen Guzmán en la música. Un vals del disco Señora Milonga. ¿A dónde irán?, se pregunta. Los sueños de Carmen, seguro que con Billy ya están juntos. ¿A dónde irán los sueños que se fueron? ¿A dónde irán las horas que no vuelven? ¿Dónde estarán las risas? ¿Dónde las caricias de tu mano leve? Y aquel tierno rubor cuando te di mi amor un día de septiembre. El tiempo va desdibujando todo, y yo no te puedo olvidar ni busco el modo. Fue nuestro amor tan perfecto, tan pleno, tan nuestro, tan amor. Podré contar que un día conocí el amor, que en mi pequeña historia supe de la gloria de tener una ilusión. Podré decir a todo el que lo quiera oír: jamás me verán triste si nunca te fuiste, siempre estás en mí. ¿A dónde irán los versos que se olvidan? ¿A dónde irán las lágrimas de un día? ¿Dónde estarán los sueños que no se cumplieron y esas melodías que el aire nos regresa cuando el alma tiembla de melancolía? El tiempo va desdibujando todo, y yo no te puedo olvidar ni busco el modo. Fue nuestro amor tan perfecto, tan pleno, tan nuestro, tan amor. Podré contar que un día conocí el amor, que en mi pequeño pequeña historia, supe de la gloria de tener una ilusión. Podré decir a todo el que lo quiera oír: jamás me verán triste si nunca te fuiste, siempre estás en mí. Gracias por todo, mendocina. Carmen Guzmán, desde su último disco, Señora Milonga, este vals de Mario Clavel y Guzmán, ¿a dónde irán? Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Cultura, agenda, temáticas sociales. Raíces de mi tierra. Informes periodísticos, producción de noticias. Raíces de mi tierra. Raíces de mi tierra. Entiende por cultura la raíz y la historia. Somos la sangre que vendrá, viento que curtirá la piel del pueblo que levantará la voz que borrará el ayer. Canto las cosas del monte y cosas del quebrachal, las que nunca he de cambiar por cantares de otros suelos, cantando como mi abuelo para el tiempo del carnaval. Raíces de mi tierra presenta. Por segundo Fermín Maldonado. Nostalgias de Santiago. Gracias, Karina. Hablando de dar las gracias, hoy me levanto bien tempranito, como hago todos los días. Lo primero que hago es mirar para el lado donde sale el sol. Se me representa, como siempre, bien patente mi pago imaginariamente para estos tiempos donde el invierno azota y las noches no son tan alegres, porque yo me acuerdo y entré más profundamente cuando éramos chicos, porque para estas temporadas había que juntar bastante leña, que el fogón no falte, porque tendríamos que estar hasta más tarde, tal vez a la noche, calentando la mano, los pies, porque si íbamos a la cama era otra cosa. Y estaba acordándome de mi mamá y de mi tata, y se me viene a la memoria de todos los chicos. Empecé a contarlos porque éramos más de 10, me acuerdo, los más grandecitos ya andaban por afuera a lo mejor o con mi tata trabajando, pero los más chicos, que éramos todos seguiditos, estábamos siempre ahí con mi mamá, más vale molestando porque no hacíamos gran cosa que digamos, ¿no? ¿Y sabe de qué me acordé? De la temporada del Señor de Mailín. Usted sabe que hay un santo milagroso en Santiago del Estero, donde ahora en la actualidad van miles y miles de gente a pedirle, a agradecer. Yo de chico no sabía de esas cosas, pero ahora me doy cuenta todo, porque incluso los últimos años tuve la suerte de ir a conocer, que casi me pierdo con la cantidad de gente que había. Mucha música, mucha alegría, muchas cosas para comprar, muchas cosas para comer y para vender también. Hay de todo allá. Un pueblito chico que está en medio del monte, saliendo de la ruta varios kilómetros, donde la gente preguntando, van y llegan a saludarlo al Señor de los Milagros de Mailín. Y se me vino a la memoria, ¿sabe qué? Cuando éramos chicos, le hablo de unas décadas atrás, ¿eh? Yo era chico, habré tenido un poco más de 5 o 6 años, calculo, y dice mi mamá con mi tata, qué lindo sería ir a visitarlo al santo, porque este año la cosecha nos ha ido bien, este año no ha llovido tanto, la inundación no nos sacó de las casas, que siempre acostumbre a fin de año que venía mucha agua por el río Dulce, y como nosotros estábamos ahí nomás en la barranquita, nos sacaba cada vez que se llenaba el río. Y todas esas cosas tenían para agradecer, porque usted sabe que una persona de campo le gusta los agradecimientos, más si son así de los santos, milagrosos, de la Virgen, porque en el campo, ¿a quién se le va a pedir? Allá no hay mucha gente que tenga plata, cada uno tiene que darse ideas para poder vivir, para poder criar sus hijos, las cosechas, los animales. Y bueno, mi tata le dice, vamos a hacer lo posible de ir, yo lo voy a ver a un vecino que tiene una zorra, porque antes no había ningún vehículo motorizado, digamos, no había que ir, los que tenían por suerte un sulky, una zorra, o si no a caballo, en mula, y mucha gente en burro, porque los burros abundaban. Pero ¿sabe cuánto tardaban? Tal vez una tarde entera y toda la noche para llegar, porque son varios kilómetros y se hacía a caballo si tenía suerte, y mucha gente salía dos días antes que salían caminando. Eso también se me vino a la memoria cuando mi mamá nos preparaba, nos hacía la comida como para dos, tres días, porque hasta que lleguen, hasta que vuelvan, pasaba ese tiempo. Y bueno, había que quedarse en la casa con unas tortillas en la batijuela, con maíz tostado, a lo mejor unos zapallos que ponían la pirua para que nosotros tratemos de darnos maña con los más grandes, haciendo el zapallo asado y tratar de pasar esos dos, tres días que no estaban la gente que nos crió a nosotros. Mire qué recuerdos, ¿no? Ponerse en este momento a pensar en la distancia cuando la nostalgia a más de 1000 kilómetros te lleva a hablar de estas cosas que para mí son muy importantes, porque yo los recuerdo, los veo, se me hace, los pienso, y a veces no creo en la forma que se realizaba allá en el monte. Y bueno, todas esas cosas me tienen a mí agarrado, digamos, por eso será que yo cada vez que me acuerdo de todas estas cosas me dan ganas de tirar los años por arriba, los hombros para atrás, y volver a ser un changuito otra vez. A lo mejor a usted le pasó lo mismo. Prometo que volveré para seguir comentando las cosas lindas de mi pago, acordarme de mi mamá y de mi tata. Pero no los voy a dejar ahí, por estar atentamente escuchando y mirando para acá nomás, desde Raíces de mi Tierra, les digo a todos muchas, pero muchas gracias. Suya sus pa' mi causa ni maná.

FM La Tecno 88.3. La radio de la Universidad Tecnológica Nacional. Con ustedes, Raíces de mi tierra, 20 años. Febrero 15, 1992. Febrero 15, 2012. Con Don Sigu, segundo Fermín Maldonado, Lidia del Valle Gómez, Blas Martínez Herriera, Oscar Rodríguez, Karina Maldonado. Locución artística, Arnaldo Neri Lucero. Desde las 2 y hasta las 5 de la tarde, Raíces de mi tierra. Bien nuestro, bien latinoamericano. Volvió ya Cristina. Ay, perdón. ¿Ah? Estoy con problemas con el volvió? Auricular. No, no, volvió de Angola Cristina. Estoy con problemas en el auricular. No, no pasa no, nada. No te descompongas vos ahora. Pobrecito. A ver ahí. El señor auricular. Ahí va queriendo. Yo jugaba, ¿te acuerdas, Flavia Palmira, con el señor televisor? Sí. Yo miraba La Ola Verde. Y la hija de Sosa Cordero conducía el programa La Ola Verde antes que Flavia Palmiero. ¿Sabías vos? Y quedó y después Flavia entró primero. Flavia Palmiero. Claro. ¿Por qué será, no? Flavia es la misma que salía con el papá de este. Con el papá de Mauricio. Con Franco, con Franquito. Exactamente. Con Franco, el viejo Mac. Viejo gatero. Robó, ¿eh? Gatero. Pues, hay que tener, para salir con con el madre, Macri padre. Cheque. Bueno, la presidenta Cristina Fernández volvió a Buenos Aires luego de su visita oficial en 2 días a Angola. Parece que el ministro de Planificación Devido, Julio es. Julio Devido. Julio Devido va a hacerse cargo de alguna manera en la reunión que tienen los delegados del subte porque no se está haciendo cargo el gobierno de la ciudad. Claro. Sí, porque el lunes tienen una audiencia con el Ministerio de Trabajo. Por el tema de subtes, nadie se quiere hacer cargo del subte. El que supuestamente lo pedía tanto tiempo y con tanto énfasis fue Mauricio Macri, ahora no lo quiere. Después que lo tuvo, no lo quiere. Lo peor de todo es que aumentó el boleto a 2,50 hasta el boleto. Ah. Y él lo aumentó y se hizo cargo. Ahora que las papas queman, ya no quiere saber nada. Dijo que si querían bajar a 1,10 la tarifa del subte, que lo haga el gobierno nacional, que él no tiene nada que ver. ¿Qué cosa rara hacer política así? Qué bárbaro, ¿no? Hay que ser muy desvergonzado. Yo no me imagino a este hombre parado frente a un auditorio internacional con primeros ministros. Al lado de Ricardo Arjona estuvo. Bueno, pero parado eso habla de él. Eso habla del mal gusto en todo caso. No tiene nada que ver con la política, tiene un mal gusto musical. Para boludeces está. Sí. O para imitarlo a Freddie Mercury, eso es patético. No, imitar a Freddie Mercury. Esa es monumental, ¿eh? Ahí te das cuenta de lo bajo que puede caer uno, ¿no? Uno hace esas pavadas, pero dentro de cuatro paredes. Claro. Además, con poner una baldosa que diga cómo olvidarme de Marta. Sí, no sabe. Ni siquiera, qué sé yo, dice, o sea, la canción para hacerla, digamos, emblemática y poner, grabar en una baldosa de Buenos Aires, qué sé yo, que sea una que tenga que ver con los derechos humanos, con Haroldo Conti, un homenaje de Arjona a Rodolfo Walsh, el título de la canción es ¿Cómo olvidarme de Marta? Podría haber sido Marta Argerich, por lo menos, no, ni eso. Claro, no, ni no, Marta Argerich, claro, qué sé yo, ni Marta Argerich. Ni el hospital Argerich, nada. Con Macri, nada. Yo creo que viste que le soplan, hay un video donde se lo ve al tipo atrás. Y él habla, y él repite. Este le sopló, tiene un soplanuca. Y lo escuchó, claro, el soplanacu, claro, y le dijo algo, no entendió. Dijo, bueno, vamos a decirle Arjona, creo que me dijo. Llamó a la Arjona que ponemos algo ahí. Llamó a Arjona que a ver qué opina. No te dije Arjona, te dije tal cosa. Bueno, ya está, ya saqué. Qué cosa bárbaro. Bueno, el tema es complicado porque el tema del subte es complicado. Y mucha gente se quedó a gamba y se complicó la ciudad este fin de semana. Esta semana fue una hecatombe. Fue un desastre. Y hay otra noticia que tiene que ver con eso y que está aparentemente por un costado. La empresa se llama Metrovías, la que está a cargo de los subtes. Y hay otra empresa que se llama Metronec, que sí. es la encargada de los localcitos, de la publicidad, todas esas cosas uh-huh. que uno ve en sí. el subte. Hay mucha plata ahí. Uf. Hay mucho negocio y lamentablemente hay algo que es muy raro, porque la misma empresa se vende y se alquila a la misma empresa. ¿Cómo sí. es esto? Metronec es dueña o es propiedad de Roggio, que es el dueño de Metrovías. Ajá. O sea, es como que nosotros tengamos un ponele, un local o un supermercado y estemos alquilando cosas adentro. Y yo pongo a alguien conocido mío y te digo, no, le cobro menos porque le cobro menos. Y todo ese negocio, toda esa plata, todo eso que voy recaudando me lo quedo yo. Ah, mira, y vos te quedás con mucho menos. Claro. Esta es la denuncia que hizo el ANSES, porque el ANSES tiene una parte muy chiquita de Metrovías, porque tiene una parte estatal. Claro. Lo que hicieron es decir, bueno, investiguen al grupo Roggio porque nos están jodiendo. Algo está pasando. Estamos hablando de millones de dólares por año. Ajá. Es mucha plata. Claro, en las licitaciones, ahí va a haber una manoteada. Claro, porque el mismo tipo se vende a él mismo o claro. se alquila a él mismo sí, los sí. locales. Y se lo alquila, obviamente yo me lo alquilo a mí, me lo alquilo barato. Claro. Y los locales generan mucha plata. Y sí, la publicidad sí. genera mucha plata. Y esa plata se la queda a él. Por eso acá saltó la gente de la ANSES y dijo, bueno, vamos a ver qué está pasando. De hecho, el que saltó es un tal Rafael Gentili, sí. es legislador porteño del Proyecto Sur, sí. y habla de una fuga, plata que no llega nunca al ANSES. El ANSES tiene un 8 y pico% de la sociedad esta. Es poco, pero estamos hablando de millones de dólares. Claro, a ese nivel es mucho. Y a ese nivel es mucha plata. Tremendo. Y esto está desinflado en todo caso. Uh-huh. La ganancia esta está desinflada. Y estamos viendo a ver qué pasa. Esto se va sabrá seguir. En la semana, claro. De hecho, los delegados del subte salió. Dicen que va a haber 2-3 días más de sí, paro. Claro, se juntan, paro va a seguir. Hay dos como gremios, ¿no? Sí, bueno, uno hace sí. 48 horas y el otro también, pero uno hace cuando va el segundo día, entonces serían 3 días. Claro, se 3 días. Se juntan. ¿Sabes lo que son 3 días sin subte? Comprate una patineta y empezá a patinar. Sí, patea, ¿no? Doña, hay que caminar un poco más. Uh-huh. Porque los bondis, terrible. Horas pico, terrible. No se puede. Claro, ya de por sí no se podía. Y las bicicletas con casco, por favor. No veo las chicas de oficina en pleno San Telmo llegando a Retiro con una patineta y mucho menos en bicicleta. No las veo. Hoy es sábado, ¿no? Uh-huh. 19 Exacto. de mayo. Sí. La Tecno va a ser la transmisión uh-huh. del evento de jazz. Sí. El festival de jazz que se hace en el Teatro Roma hoy a la tarde, 19 horas, sí, sí. ¿verdad? Sí, sí. Hoy a las 19 horas la Tecno va a brindar su transmisión para transmitir sí. justamente el festival de jazz que se hace muy en el bueno. Teatro Roma. A las 7 Avellaneda de la tarde, es muy yacera aparte. ¿Eh? Avellaneda es muy yacera porque está la Escuela de Música Popular, etcétera. Exacto. ¿Cómo se llama? ¿EMPA es? No, ¿qué estoy diciendo? No me acuerdo ahora exactamente, pero bueno. EMPA, Escuela ¿no? de Música Popular de Avellaneda, sí. EMPA. Sí, EMPA, sí, muchachada, sí, sí, sí, sí, claro. Bueno, hoy sábado 19, si andás por Paraguay 918, me trae unos recuerdos esto. El ND Opa. Ateneo, me trae unos recuerdos de gente que me debe plata. Sí, que lo parió. Que señor presidente, la cita se está anotando también ese club, ¿eh? ¿Ah, te anotás? Ah, a los va. Que te deben, que lo tiró, sí, che. Sí, sí, sí, a ver si estás, qué sé yo, estás escuchando, vos que me gusteás por ahí lo que pongo. Ah, te pone me gusta encima. Encima pone me gusta. Del curita este no supo más nada después, ¿eh? Curita, no, tiene la culpa el curita. Está, pero mañana me va a poner un soltano, yo voy a salir. Sí, o sea. Hoy estamos sí. en sincericidio, nos deben guita y la queremos cobrar. Ismo. Ja, ja, ja, pero no es él el que tiene la culpa. No, porque me acordé de que estaba. Bueno, hoy en la noche en el Ateneo, 21 horas, se presenta el espectáculo Colla en la ciudad, que es el nombre del disco de Bruno Arias. Ah, sí, sí. Hoy vamos a estar escuchándolo estrenando el disco de Bruno Arias, un excelente trabajo del Jujeño querido, que va a estar en el Ateneo esta noche, en una especie también de mes aniversario. 10 años cumple el cumple teatro. Cumple 10 años el teatro, mirá, así que justamente sería bueno para festejarlo pagando lo que... Vamos a ir para verte a vos. ¿Sabés a vos qué? Te estoy hablando. A vos te estoy hablando. No, correte. A vos Bruno no. Él te aviso algo, por si vas a trabajar y te das por enfermo. Hoy no. El sábado que viene, que está Illapu, yo voy a ir a ver a Illapu. No voy sola. Uh-huh. Y si te veo, te voy a saludar, todo bien, y te voy a decir, pagame lo que me debes. Porque no me voy del teatro hasta que no me pagues lo que me debes. A vos te estoy hablando, que trabajás en el Ateneo. Ya está. Karina Maldonado firma. Yo te digo, ¿eh? Bueno, si no me llevo los guantes, todo, estoy preparada para todo. Bueno, ya está, hemos sí. empezado. Empezó sí, la segunda hora. Métele el tema. Sí. que toda mi sombra me va dejando camino detrás del viento, como un olvido me va llevando, me voy sin saber a dónde el viento se esconde, teniendo toda la tierra, apenas soy un sendero, teniendo toda la vida, soy un destello en el tiempo. Pensar que seré mañana espanto de algún silbido, porque yo tengo silencios entristeciendo mis ojos. Pensar es que en esta vida me duermen poquito a poco. Bueno, la noche viene llegando y aquí la espero cantando. Para mi asombro, la tarde me vio descalzo, y la sed de mis años, en un yuntito de seda, volaban mis ilusiones, destinos que se enredaron entre la infancia y el hombre. A veces ella la luna que en los desiertos me alumbra, cuando le hablé del camino, me dijo adiós esa noche. Amor que fue solo arena, perdido quién sabe a dónde. La noche viene llegando y aquí le espero cantando. Cómo me gusta el estilo de este grupo, ¿eh? Mensajes. Bueno. Entre la infancia y el hombre es el tema, Felipe Rojas y... ¿Qué dice Cali? No me entendía la letra. No, Grupo Cali, no sé el grupo de Cumbia Cali. Cali Carabajal. Cali Carabajal, Felipe Rojas, autores de Entre la Infancia y el Hombre. ¿Quiere decir algo, don Shigu? No, estaba escuchando. Un cortado. Lindo tema, ¿eh? ¿Un cortadito? Ah, no, pues yo pensé que me equivoqué en el autor. Vino Patero. No, está bien. ¿Cómo vino Patero? El grupo Mensaje recién. Ahora viene Blas. Vamos. Ajá. Bueno, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. ¡Vamos a! Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Tierra del mambo, del cha-cha-cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son. Cuba, qué lindos son tus paisajes. Cuba, qué lindos son. Hey, qué linda es Cuba. Yo quiero morirme en Cuba. Señores. Discográfica Edén presenta al atamisqueño talentoso del acordeón. Rubén Castaño. Y su nuevo trabajo, Talento y Acordeón. Mi viejo acordeón talentoso, tus voces llenas de acero me llenan la savia de satisfacción. Tu alma está repleta de sonidos sueltos. Talento y Acordeón. Muy pronto, en todas las disquerías del país. Raíces de mi Tierra presenta... Música del litoral de Argentina y Latinoamérica. Por Blas Martínez Riera. Bueno, No, Karina, siempre. Sí, siempre hay. Qué bárbaro. Un roto por donde cocido. Sí, no, Dios me libre y guarde. Bueno, milagros, te iba a decir. No entendía nadie. Milagros. Sí, no, me acordé de la Ela que tocaba el bandoneón. Nah, me mando un beso grande. Cuando tenga 18, llámame. Bueno, la historia cuenta que un día, de 1780, del año 1780, el anciano Juan Serrano se sorprendió al observar una potente luz al pie de un algarrobo. Con curiosidad, se acercó al lugar y descubrió una cruz de madera con la imagen pintada de Cristo, con una calavera bajo sus pies. Esto ocurrió en las inmediaciones de la actual población de Mailín, en la provincia de Santiago del Estero, donde se construyó un templete para este Cristo, que con el tiempo fue denominado popularmente Señor de los Milagros de Mailín, Karina. Sí, sí. A comienzos del siglo XIX se levantó una capilla para celebrar los oficios religiosos, y en 1870, por iniciativa del general Antonio Taboada, comenzó la edificación de la Iglesia Mayor. En 1904 se iniciaron los trabajos para construir el actual templo, donde se conserva la imagen del Cristo, protegida en una caja de oro y de plata. Mira. Poco a poco, el sitio se convirtió en lugar de peregrinación de alcance nacional, dando lugar a festividades anuales muy concurridas. La celebración principal tiene lugar el día de la Ascensión, que es el 22 de mayo. Acá hago un paréntesis. La gente siempre para estos fines de semana viaja el fin de semana antes de la fecha, porque acá 22 creo que ahora cae martes, ¿no? Sí. Bueno, pero este fin de semana la gente se ha juntado, se comuna para viajar a Mailín, Santiago del Estero. Inclusive yo tengo gente conocida que están en esta tierra en este preciso instante. Exacto. Así que bueno, y se lleva a cabo una procesión que es muy pintoresca, ¿no? Especialmente por el colorido de las vestimentas femeninas. La gente se acerca a la imagen y corta pequeños trozos de las ramas de los árboles que la rodean, con cuyas hojas se hacen tés medicinales. Se considera que la presencia del Cristo las ha bendecido. Es común oír frecuentes estampidos porque se queman cohetes cerca de las patas de los caballos que se habían extraviado y el Cristo ayudó a encontrar. Hay muchas leyendas con respecto a esto, como el Gauchito Gil. Digamos que mucha gente, para los litoraleños, este sería como el Gauchito Gil de los santiagueños. Exactamente. Se calcula que el número de fieles que llega para esta fiesta supera los 20.000 y hasta 30.000 personas. Sí. Hoy hemos traído, no hay mucha musicalidad del lado del litoraleño con respecto a Mailín, exceptuando, haciendo paréntesis y vuelvo a aclarar que esto no lo hago porque soy el hijo, sino de Blasito Martínez Rivas. Entonces vamos a escuchar este tema, que inclusive él me contaba que acá lo pasaban siempre allá por la zona de Villa de Mayo, donde hay un templo, al Mailín. Sí, también. Lo usaban, el Mailincito, bueno, lo usaban como cuando él lo sacó. Que hay dos obras que en ese momento creo que eran la de Blasito y la de Peteco Carabajal, que hablaban de Mailín en ese tiempo, que eran de moda y qué sé yo. Vamos a escuchar dos temas de Blasito Martínez Rivas. Primero, este tema que se llama Árbol Milagroso, precisamente por el árbol de Mailín, que es un tema que es del mismo Blasito en música y letra. Y luego vamos a escuchar un tema instrumental que es Gente de Ley. Que dedicamos esto, un tema de Montiel, pero se lo dedicamos a todo el pueblo de Santiago. ¡Qué lindo! Bien. Por Blasito. Bueno, gracias. Vamos a escuchar a Blasito Martínez Rivas. Oh, señor de Mailín, aquí me tenés humildemente postrado para pedirte perdón por mis ingratitudes y agradecer tus favores. Creo en vos, Jesús mío. Ayúdame y dame fuerzas para servirte digna y constantemente con mis pensamientos. Oh, señor de Mailín. Thank you. niños, mujeres y hombres, y hasta ancianos he visto rezar. Peregrinos que hincados estaban y rezaban al pie de tu altar. Milagroso Señor de Mailín, a mi canto quiero darle vuelo, para unir mis sentidas plegarias al hermano pueblo santiagueño. Ernesto Montiel, nombre sonoro con ecos de Zapucay, murmullos de ríos de ese litoral, costado izquierdo de la patria, donde late el corazón musical del chamamé. Un día me recordaste con tu gente de ley, y hoy a la recíproca digo, los criollos de ley jamás te olvidaremos, Ernesto Montiel. Mientras vibre una acordeona y una guitarra sonando, deje una nota temblando que parezca en la bordona un guascazo en la carona o del galope el tropel. Mientras se conserve el fiel lenguaje de nuestra historia, prendido a nuestra memoria, andará Ernesto Montiel. Alcanzaron palabras al gran maestro Montiel, más le sobró sentimiento, sus trovas hablan por él, hilvanando los recuerdos de un testimonio tan fiel. Miguel Franco, te repito que vos sos gente de ley. Muy bien, Karina. Así escuchamos Árbol Milagroso, un tema de Blasito por Blasito Martínez Riera, donde cantaban Arias Fernández y Gregorio Molina, y Gente de Ley, el tema de Montiel, que es interpretado por Blasito, y yo tenía acá en la memoria, lo anoté, pero es como machete. Sí. Este tema, ahí al comienzo habla Miguel Franco, que era un gran conocido locutor. Locutor y aparte presentador, uno de los que ha popularizado la jineteada antes, que ahora está muy de moda Cacho Ledesma, aquí en Canal 9. Pero sí, Miguel Franco sí. Era de los precursores, ¿no? De los primeros que dio difusión a Los Payadores, a José Larralde y a Cafrune. Es más, Cafrune era la noche que lo mataron, porque yo estoy seguro que lo mataron. Él salía del programa de Miguel Franco, que estaba mi papá, estaba Jorge Porcel, había un montón de gente más. Este disco, de donde está este tema Gente de Ley, es el primer disco de Chamamé que se grabó en los estudios RCA, donde en ese momento grababan Alejandro Lerner, Patricia Sosa con La Torre. Cachazo de estudio. Así que vale, porque se nota que suena distinto. Entonces, vale la pena destacar este detalle, que eran los viejos estudios de RCA, que ya no existen más, sí. Donde grababan, siempre se grababa rock nacional, digamos, porque era Interdisc, era la grabadora que en ese tiempo, Blasito, no sé cómo Corno hizo para entrar, pero entró. Corno iba a decir, sí. Capo, Corno. Porque se metía en esos lugares capo, raros. Tu viejo, capo, tu viejo. Lugares muy raros. Capo. Un aplauso para Blasito. Eso era ¿eh? Lo de hoy. Bueno, gracias. Pasan depositando siempre. No, para tu papá, no para vos. No, por eso. Yo aplaudo también. Bueno, así me alegro que haya te gustado lo que... Sí, además que lo... Que te haya gustado, dije, cualquier cosa. Haya te gustado. Chile también. Me encantó. El retro clásico. No, hermoso tema, y al escucharlo haciendo sus palabras Miguel Franco. Claro. Donde sí, yo sí, lo visitaba sí, todas también. Las semanas. Sí, sí, sí. Tuvo, no ha participado en muchos discos. No, ahí. No, en este y uno con Alberto Merlo y otro más que no me acuerdo. A pesar de que tuvo más de 25 años su programa Un Alto en la Huella. Ahí está, sí, ahí está. El creador de Alonja y Guitarra, me acuerdo. Qué locutor, qué voz. Sí. La verdad es que no sé si era recibido. Sí, sí, locutor. Esa gente. Era locutor. Para ser presentador ya había que ser locutor, ¿no? Como ahora que todos son locutores y son presentadores. Déjame hinchar las pelotas. Muy buen detalle el que das. Es verdad. Padezco eso todos los fines de semana. Este fue el segmento retroclásico. Retroclásico, Karina, ¿eh? Así y, que. ¿Y qué se viene para y la después fusión? Después viene el bloque Fusión Vanguardística con Cito Segovia. Ahí está. Para esperarlo, esperalo, esperalo, hablás que ya viene. Esperando. Ahí está. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra, los sábados de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día. Nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi tierra. Ahora los sábados. Para el fin de la información necesaria. La información necesaria en Raíces de mi Tierra y con un tema bastante controvertido como es el impuesto rural, tomamos contacto con Omar Zanarini. ¿Cómo estás, compañero? Rimay Kuyaiki, Ñañas Iguayki, y Pinaizatak. Cacanchanqui. Ah, porque el otro día le hicieron hacer la escuela. Ah, bueno, no me digas que estás con el cuaderno de quichua ahí. Así es, le dije, muy buenas tardes, hermanos y hermanas, ¿cómo andan ustedes? Ay, pero fuerte el aplauso, bien, qué buen alumno. Don Chico, yo hago la tarea. Claro. No como otros que solamente toman nota. Andá, chupa medio. Es verdad. ¿Cómo andan, compañeros? ¿Cómo andás? Bien, muy bien. Y aclaro un poquitito, la semana pasada hicimos una columna sobre inmobiliario urbano y la ley de alquileres, y hoy vamos a estar tratando un poquitito el tema de la ley del inmobiliario rural. Ahí está, inmobiliario rural, ahí está. Un tema bastante controvertido también por estos días. Así es, voy a hacer un poquito un reconto de cómo estamos y después voy a tirar un poquito de pimienta para el debate, ¿les parece? Dale. Sí, dale. Bueno, recordemos que se está discutiendo en este momento en la provincia de Buenos Aires el tema del revalúo de la propiedad rural. ¿Qué significa esto? Esto es el precio de la hectárea y el impuesto que se paga por hectárea. Lo que se está buscando es actualizar el impuesto inmobiliario rural para incrementar la recaudación en aproximadamente unos 300 millones de pesos anuales, alrededor del 30% de lo que se está recaudando ahora. ¿Por qué es esto? Porque la provincia de Buenos Aires está prácticamente en rojo, está teniendo déficit la economía provincial, y esto se debe principalmente a que la provincia no ha estado actualizando sus impuestos. Para que podamos entender un poquito, nos vamos a ir al año 2001, a la crisis de 2001, y la salida de la convertibilidad hicieron y posibilitaron que la tierra en la zona pampeana, recordemos que la más importante del país, genere grandes ganancias patrimoniales para los terratenientes y la oligarquía que exporta granos. Del año 2002 a la fecha, ¿saben cuánto se revaluó la hectárea? ¿Cuánto? un 504%. 504%. Wow. En su momento el precio de la hectárea estaba alrededor de los $3,000. Sí. Hoy está bordeando los $20,000. ¿Y cuánto se está pagando entonces por hectárea de impuestos? A ver. 47 pesos. Ah, no, pero cambió eso. Bueno, sí, ¿saben cuánto se está pagando sí, ahora? Sí, un montón se paga. ¿Cuánto? Decinos vos. 67 pesos. Ah, bueno, nada, aumentó nada. Nada. Entonces, por eso se está discutiendo hoy en el recinto provincial aumentar el impuesto al inmobiliario rural. A ver, se paga más por impuestos por una camioneta 4x4 que por hectárea que tienen. Y esto, Cari, ¿recordás que la semana pasada nosotros hablamos sobre poder grabar a aquellas tierras que no producen? Claro. Sí, decías. Claro. Bueno, esto también, un poquito, al elevar el precio, va a forzar a los grandes terratenientes a poner a producir la tierra. A ver, la salida no es que aumenten la producción, sino, a mi entender, y esto lo afirmo, es que podamos tener una empresa nacional agropecuaria para hacer frente a una necesaria industrialización y a lo que se llama en economía los cuellos de botella. ¿Qué es esto? Que sale más dinero del que entra. Claro. Entonces nosotros hoy tenemos que poder pensar en la industria hacia ese lugar, pensando, está bien que vayamos por aumentando los impuestos al inmobiliario rural, realmente es una vergüenza lo que se está pagando, pero bueno, me parece a mí que hay que levantar un poquito más la apuesta y ver la posibilidad de que no haya retenciones, sino que toda la producción del campo quede en manos nacionales. Pero bueno, esto al margen. ¿Cómo estamos en la provincia de Buenos Aires? Sí. Recordemos que el 10 de mayo se aprobó en senadores de la provincia de Buenos Aires, bueno, se dio media sanción a la ley de revalúo del inmobiliario rural. Claro. Por eso Biolcati se puso tan nervioso, ¿no? Por eso Biolcati se puso tan nervioso. Sí. Así es, movilizaron, y esto es una contradicción también, con los peones, que, bueno, son trabajadores rurales, pero bueno, ahí vemos también hasta qué punto la ideología dominante, en este caso la ideología de la oligarquía, hace mecha también en los trabajadores. Che, y el Momo Venegas todavía está, ¿no? Ya no está más. Es el mismo representante que conocemos todos. Ajá, y sigue estando, o sea, ahora representa a ellos. Aliado a los cánones dualdistas. Sí. Así es. Hay ahí también, bueno, en la semana que viene lo podemos tomar el tema de lo que es el sindicato de peones rurales y cómo terminaron siendo en realidad un sindicato que defiende los intereses de la patronal, de la oligarquía, más que de los laburantes. Exacto, patroncito. Del patroncito, sí. Así es. Pero bueno, ¿qué es lo que pasó esta semana? El día miércoles se debía tratar en diputados la ley de revalúo inmobiliario rural, en donde el oficialismo, el Frente para la Victoria, contaba con 43 diputados. Sí. Se necesita para tener quórum 47 diputados y ahí aprobar la ley. Quienes iban a aportar esos 4 diputados faltantes era el bloque del Frente Amplio Progresista, pero siempre y cuando se incorporaran las modificaciones que ellos proponían. A ver, esto prácticamente estaba arreglado. ¿Y qué pedían? Por un lado pedían que el revalúo fiscal se aplique en forma progresiva de acá a 5 años. Un esquema muy similar al que se está dando en Santa Fe y en Entre Ríos en este momento. Sí. Además solicitaban eliminar el aumento a las cooperativas y algunas bajas en las subas de los ingresos brutos. ¿Qué es esto? Bueno, ustedes saben que una cosa es ser un cooperativista rural y otra cosa es ser un gran terrateniente. Ni hablar, enorme diferencia, Omar. Con lo cual, son modificaciones necesarias para que el pequeño productor pueda seguir produciendo. Sí. Obviamente, una ley progresista debería apuntar que a los que más tienen, más paguen. Exactamente. Y los que menos tienen, bueno, se acomoden para que puedan seguir produciendo. Exacto. Cuando todo estaba encaminado a que se aprobase y que se bajase a dar quórum, José Otavis y Horacio González, recordemos, son presidente y vicepresidente de la Cámara de Diputados en Provincia de Buenos Aires, llamaron a una reunión de bloque en la que instruyeron terminar con las negociaciones, tajantemente. Ajá, de golpe. De golpe, no se discute más con el FAP, lo cual, obviamente, si desde el Ejecutivo Provincial se está dando una discusión con un bloque de la oposición para que se apruebe una ley, vos al cortar cualquier tipo de negociación lo que vas a lograr es que ese bloque no baje. Claro, por lo tanto, lo contrario. No hubo quórum. Claro, no te van a aprobar la ley así. Por por lo tanto no te van a aprobar la ley. Claro. Así es. Bueno, ¿qué es lo que pasó? En esto apareció en estos días Hernán Lorenzino, el ministro de Economía a nivel nacional, quien les dio instrucciones al gobernador Daniel Scioli para que saque el revalúo inmobiliario por decreto. A ver, claro, entendamos. Jefe provincial, Daniel Scioli, ministro de Economía Nacional, Hernán Lorenzino. Tenemos por un lado que no hay quórum, ¿y qué es lo que dijo el ministro? Que se saque por decreto. Scioli dispone de herramientas para llevar adelante el revalúo inmobiliario, que luego de que el proyecto, recordemos, no tuvo quórum. ¿Y qué es lo que decía? Que lo saque por decreto. Exacto. Bueno, en el día de ayer salió a hablar Daniel Di Bella, que es el responsable de ARBA, que en un comunicado difundió que todo cambio en las obligaciones tributarias de la provincia, incluso en el inmobiliario rural, deben realizarse mediante una ley y no pueden hacerse a través de un decreto. Claro, que, no se puede. Claro, así lo establece la Constitución provincial y nacional. Claro. Claro, cualquiera, no es constitucional. Claro, cualquiera pone un amparo de inconstitucionalidad y chau. Claro, ahora, ¿qué es lo que aparece aquí? Porque aquí lo que estamos viendo parece que es un juego de quién corre a quién, si la oligarquía, al gobernador. Pero aquí lo que se da, estamos asistiendo en un error político, a mi entender, y me hago cargo de lo que, de lo que digo, en donde vemos que se quiere forzar a Daniel Scioli a que pague un costo político por haber dicho hace unas semanas atrás que él se iba a postular a presidente. Digamos, ¿y por qué hicieron esto? Bueno, uno lo puede ver que es un error también. Digo, porque se está jugando demasiado de acá al 2000, recordemos, en el 2013 hay elecciones provinciales, y lo que están buscando es que Scioli renuncie a la gobernación provincial y se postule a candidato a diputado. Cosa que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no tiene pensado hacer. ¿Y esto por qué lo planteamos como un error? Porque hemos visto cómo con la 125 el Frente Nacional, el Movimiento Nacional, estaba muy debilitado y se perdió una batalla importante por la renta agraria. Hoy, si nosotros forzamos una ruptura entre el dentro del Movimiento Nacional con el sciolismo, en este caso, quienes se están relamiendo son los mismos terratenientes que los otros días, bueno, veíamos la cara de alegría que tenían cuando no se dio quórum en el recinto provincial. Esto es, sin lugar a dudas, un costo político que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no va a estar dispuesto a que se lo achaquen, pero quien va a tener consecuencias, y esto es, a mi parecer, es el ministro de Economía, Hernán Lorenzino, que está forzando prácticamente a la provincia de Buenos Aires a tener que emitir bonos. ¿Qué sería esto? ¿Recuerdan los patacones? Sí, claro, claro. Bueno, no es nada bueno eso. No es nada bueno. Actualmente la provincia de Buenos Aires está prácticamente pidiendo créditos para poder pagar salarios a estatales. En este momento está buscando 1.100 millones de pesos y busca ampliar también la situación financiera vía el aumento del inmobiliario rural. Claro. Recordemos, es un 30% más que va a estar recaudando la provincia de Buenos Aires, lo cual le va a permitir a Daniel Scioli hacer frente a los salarios. Pero ¿cuál es la lógica que impera, no, en este razonamiento, podemos decir, un tanto mezquino? El razonamiento es, Scioli, si quiere candidatear a presidente, el año que viene hay elecciones, lo ponemos, lo arrinconamos y lo ponemos en un lugar en donde no pueda tener dinero para hacer campaña. ¿Por qué lo planteo como un error? Reitero, del otro lado no están las Carmelitas Descalzas, del otro lado está la Sociedad Rural Argentina, está CARVAP, y está esa oligarquía que otrora fue cómplice de la dictadura militar. Sí, aprovechando la ruptura que tiene de alguna manera Scioli con el gobierno. Por eso no podemos hacer más que llamar y apelar a la responsabilidad de los dirigentes políticos, tanto del Partido Justicialista como del Frente para la Victoria, como asimismo, digo, y acá hay un actor fundamental que tiene que estar, a la conducción de la CGT de Hugo Moyano, que vuelva a tirar puentes hacia el gobierno, porque necesitamos un frente nacional fortalecido, porque si realmente queremos llevar adelante un proceso industrializador, vamos a tener que hacerlo de la renta diferencial, de la renta agraria, que hoy se está aprovechando marginalmente y de la cual necesitamos hacernos porque, bueno, la tarea de industrializar no es nada sencilla y se necesitan recursos. Pero justamente fomentar esta industrialización nacional es uno de los puntos por los que estamos bregando hace muchísimo tiempo, es necesario, acá se pelean, la lectura es que se pelean muchos intereses económicos en el medio, en este punto es la conocida oligarquía versus el gobierno de Buenos Aires, de la provincia de Buenos Aires. Omar, siempre atentos a tu lectura, a tu criterio, a tu análisis periodístico. Acá los horarios de la producción nos están apurando. El tiempo es tirano, Cari. Muy tirano. Te agradecemos el aporte de esta tarde. La semana que viene continuaremos con este y con otro, por ahí otros costados y otras aristas que tiene este tema y otros también. Y vamos a recordar cortito que esta noche Radio Gráfica está haciendo un festival de tango solidario, todo sea en pos de recuperar la antena para recuperar el aire, a las 21 horas allí en Regimiento de los Patricios, 19:41 es. Así es, Cari, Patricios y Río Cuarto. A las 21 horas y vamos a estar allá, así que nos vemos a la noche, compañero. Nos vemos a la noche, Cari, un abrazo grande a todos los cumpas allí. Gracias, un beso muy grande. Beso grande, hasta luego, compañero. Omar Zanarini en el análisis periodístico en Raíces de mi Tierra. Para el fin de la información necesaria.

Escuchábamos a Fuego Indio de su disco Hijo Quichua, recién conectados a Facebook, mandando muchos saludos de fuego, decía Eduardo Ávila, que es justamente líder, digamos de alguna manera, de Fuego Indio, La Baguala, con la versión de ellos, Chacarera de Julio Argentino Jerez. Somos Raíces de mi Tierra, sábados de 14 a 17. 4227-0037. Si sos de una provincia, antepone el 011. www.fmlatecno.com.ar. Sumate a nuestro grupo de Facebook, Raíces de mi Tierra 2. Está en línea con nosotros el artista plástico escultor que ya ha sido tan conocido por el monumento de bronce al Che Guevara, Andrés Cerneri, quien ahora está abocado a lograr el monumento de bronce de la mujer originaria. ¿Cómo estás, Andrés? Karina te saluda. Hola, Karina. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bien, buenas tardes. Buenas tardes. Sabemos que estás en plena actividad en el galpón de la ex ESMA. A esta hora de la tarde, si sabemos que estás abocado con este proyecto del monumento a la mujer originaria, y queríamos saber en Raíces de mi Tierra, ya que alguna vez hemos establecido conversación contigo, ¿cómo va ese proceso? Contanos. Bueno, es muy, muy positivo. La verdad que lo que está sucediendo es que es un proyecto solidario que en el que se suma una gran cantidad de gente cada día. El bronce va creciendo, sí. Ya tenemos un 60% del bronce que necesitamos. Es una obra que bueno, aunque se tarde, porque finalmente está tardando más de lo que pensábamos, sí. Lo que está sucediendo también es que más cantidad de gente se va enterando del verdadero propósito de construir esta gran escultura, ¿no? Que no tiene como fin aparecer en los Guinness. Claro. Porque será la escultura más grande que se va a hacer en Argentina. 10 metros de altura, ¿no? 10 metros de altura, sí. Lo que queremos es que más gente conozca la presencia de los pueblos originarios en Argentina, sí. Que tiene que ver con la identidad de todos, digamos. En esta familia que somos los argentinos, habemos entre 26 y 30 naciones, sí, adentro, claro, de un país. Sí. Es interesante lo que decís, porque más allá de que no tiene fines de lucro, que no hay dinero de por medio en este proyecto, es interesante que también hay una reivindicación de las comunidades originarias, de la mujer originaria, en este trabajo colectivo, con intenciones de también bajar de otro bronce a otra figura que está viéndose por Buenos Aires, ¿verdad? Exactamente. Sí, pero no debemos verlo como un acto de revancha ni de venganza. Claro, sino como un acto constructivo, ¿no? Claro, claro. Recordar al general Roca como lo que verdaderamente fue. Sí. El ejecutor de un intento de genocidio de nuestros pueblos originarios. Así de simple. Y bueno, si hablamos de toda la barbarie que se llevó a cabo, los atropellos de los derechos de los pueblos originarios, sí. Estamos hablando también de crímenes de lesa humanidad. Exactamente. Entonces, claro. No podemos erigir y sentir ni cariño ni respeto por este monumento, que es uno de los más altos de toda nuestra ciudad, y a la vez el más pedestalizado de todos. Claro. Y también el más cercano a la Plaza de Mayo, ¿no? Eso, te iba a preguntar, para que recordemos, ¿dónde está erigido este monumento a Roca? Bueno, el monumento a Roca está a 100 metros del Cabildo, ahí y está. La Plaza de Mayo. Ahí está, para recordarlo, para cuando pasamos por ahí, que lo hacemos cotidianamente, lo podamos ver. En ese lugar se intentaría, a modo de gentileza, de la gente de este colectivo que está haciendo el monumento, reemplazar a Roca por este trabajo tuyo y de todos. Exactamente, sí, va a ser una donación a la ciudad de Buenos Aires con la condición de que se saque el monumento al general Roca. Contanos, Andrés, ¿quiénes son los que están involucrados? Porque a veces es interesante pensar que son determinadas figuras mediáticas, intelectuales, que tienen que ver con este proceso de trabajo y que nos hacen influir, nos identifican, ¿no? Bueno, es un equipo de gente muy grande que está colaborando en distintos aspectos de todo este proyecto. Entre ellos se encuentran personalidades muy muy conocidas, porque desde el comienzo Osvaldo Bayer, exacto, no solo está apoyando, sino llevando a cabo toda esta tarea. Sí. Después Eduardo Galeano, Ricardo Darín, Juan Palomino, Belén Blanco, Julieta Díaz, ellos están comprometidos con el proyecto del Monumento a la Mujer Originaria y nos ayudan a través de su imagen a llegar a más públicos, ¿no? Bien. ¿Desde cuándo hace que ya estás abocado a esta tarea? Bueno, ya llevamos un poco más de 2 años. Es una tarea más larga de la que queríamos o pretendíamos en un principio, pero también, como te decía, esto de contar sobre la presencia de los pueblos originarios a la mayor cantidad de gente posible también es un gran desafío, porque no sería bueno que consiguiéramos tan rápido el bronce y que instalemos la escultura si no hacemos un trabajo de conciencia, ¿no? Exactamente, claro, claro. Es algo paralelo que va. De hecho, la mayoría de nosotros, en porcentaje, la mayoría de los argentinos tiene algo de sangre indígena en las venas. Sí. Y bueno, y esa es una información que no solamente que mucha gente no la conoce, claro, sino que también es difícil de reconocerlo, porque nos ha gustado durante mucho tiempo contar el otro cuentito, claro, ¿no? De que nosotros somos europeos, que somos una sucursal de Europa, y que la historia de nuestras familias comienza con la llegada de un abuelo o bisabuelo de Europa. Claro, ¿no? Pero es mucho antes eso. No hemos prestado atención a nuestras raíces más americanas, y que quienes habitan esta tierra, los originarios, lo hacen desde hace 20.000 años. Claro, no nos descubrió nadie, digamos, ¿no? Exactamente, no, para nada, ¿no? Claro. Bueno, en ese encuentro violento con el europeo, la verdad que no tuvimos más que pérdidas, ¿no? Claro. Decías, Andrés, que el 60% del material que se precisa ya está. Sí. Se ha conseguido. Ya tenemos un poquito menos, es más o menos el 55% del material, porque tenemos 5 toneladas y media de las 10 que necesitamos. Ahora, ¿cómo empezás si no tenés todo? ¿Vos empezás cuando tenés todo o empezás la base? Sí, es necesario tener todo el bronce junto porque hay que unificarlo, es un trabajo de lingoteo. Ajá. Es que la composición, ya que es una aleación, se necesita hacer una composición homogénea, ¿no? De todo el bronce. Y a partir de ahí recién podés salir a hacer una escultura. Exactamente, ajá, sí. Decías, la fisonomía de cómo va a ser la escultura también ha sido consultada con mujeres de pueblos originarios, ¿no? Que siempre están presentes en este proyecto. También están presentes. Bien. ¿Y cómo es la manera que tenemos para ayudar, para acercar llaves o cualquier elemento de bronce? Bueno, en la página www.mujeroriginaria.com.ar, ahí van a ver información sobre los centros de acopio que pueden llegar a tener algunos cercanos. Y si no, a través de esa página también se toman contacto con nosotros para constituir un centro de acopio en alguna escuela, biblioteca, sindicato, donde quieran, un almacén, un kiosco. Claro. Se puede bajar desde la página un cartelito que ya está diseñado, que dice depositen aquí sus llaves para el Monumento a la Mujer Originaria. Así que confiamos en la buena fe y la voluntad de la gente que puede imprimir ese cartelito y finalmente se comunica para traer esas llavecitas. Es importante para que muchos donen poquito, no necesitamos lo contrario, no es que necesitamos que pocos donen mucho, sino que necesitamos que muchos donen una llavecita, un pequeño elemento. Claro. Este proyecto tiene que ser más carne que bronce, ¿no? Muy bien. Andrés Cerneri es quien charla con nosotros por el Monumento a la Mujer Originaria. Los sábados se reúnen en este galpón, ¿se puede ir ahí también? Sí, por supuesto, están todos invitados a venir a ver desde el bronce que estamos acumulando hasta los bocetos de las esculturas. Claro. Los sábados a la tarde, desde las 15 horas hasta las 18, pueden venir a visitarnos a lo que decimos el galpón del MMO. O sea, MMO vendría, obviamente, de Monumento Mujer Originaria. Bien. Ahora, entonces, yendo a tu trabajo puntualmente, ¿cómo haces? ¿Haces un molde? ¿Cómo se hace para...? Sí, primero se hace una pieza escultórica en cualquier material, podría ser yeso, arcilla, y después a ese trabajo se le saca un molde. Ese molde después es lo que se llena con el bronce derretido. Bien. Esa técnica es la que se utilizó desde la Grecia antigua para hacer estas esculturas, digamos, es el mismo procedimiento con el que se hacen todos los monumentos, solo que la gran diferencia en este es que la procedencia del bronce no se compra, sino que es material solidario, ¿no? Claro. Andrés, ¿cómo se llega a este galpón? ¿Avenida Libertadores? Sí, Avenida Libertador 8151, en lo que antes fue la ex ESMA, un campo de concentración, un lugar donde desaparecieron por lo menos 5.000 personas, y hoy es un espacio de reflexión y de vida. De, un lugar donde uno puede hacer el ejercicio de reparación de la memoria, ¿no? Bien, que también, bien. ¿Cuánto implica el trabajo de ustedes en esta construcción de, y recupero de la memoria? Andrés, sí, muchísimas gracias por el contacto. ¿Sí querías agregar algo más? No, que un hecho a resaltar es que la defensa de los derechos humanos no empieza ni terminan en el último periodo militar. Claro. Podríamos entender que los pueblos originarios son los primeros desaparecidos, ¿no? Porque fueron víctimas del terrorismo de Estado, también víctimas del ejército argentino. Entonces, creo que es un buen lugar para reivindicar la memoria y el homenaje a nuestros pueblos originarios. Qué lindo poder participar de esto tan solo entregando algo que tengas de bronce. ¿Quién no tiene una llave que ya no usa más? Cualquier elemento que esté en tu casa y que ya no utilices y podés donar. Seguramente nos vamos a acercar. Aquí tenés una tranquerita abierta para decir lo que quieras en el momento en que se vaya avanzando en esto también, Andrés. Así que gracias por el contacto, por atendernos sobre todo. Un abrazo para todos, bueno, y agradezco a través de ustedes a la audiencia por los que ya participaron con aquel monumento al Che y ahora con este proyecto del monumento a la mujer originaria, y lo mejor de todo es que a través de este proyecto nos vamos a enterar mejor de quiénes somos, ¿no? Gracias, Andrés, un abrazo grande. Un abrazo. Andrés Cerneri, artista plástico, escultor, ya le hemos dicho muchas veces gracias por su monumento al Che, que ya está erigido en Rosario, y por esta gran mujer originaria en bronce que se viene. ¿Con qué huesitos patria construyen tu sepulcro? ¿Con qué ojos luminosos que sangraron tu nombre? Confiados en la dulce promesa del futuro, ¿de qué forma, querida, sepultan tus amores? Soy de los que llevaron tu vestido de novia por las calles secretas, por puentes y veredas. Soy de los que soñaron con el sol de tu gloria, con llenarte de risas, de besos y de amores, y dormirnos contigo mecidos por tu historia. Piquetera del alba, madrecita cautiva, palomita Torcaza, te daría mi vida. Con qué muertito nuestro santifican tu nombre, donde enterraron todos los besos, los suspiros. Con cual hijo y cual padre justifican la lumbre que apenas recalienta este pan del olvido. Hermana de mi anhelo, respira, aún estás viva, presiento que una noche saltaremos el muro. Leí una vez un libro que me lo prometía, y unidos fundaremos un lugar en el mundo. Espero que sea cierto, yo sueño todavía. Piquetera del alba, madrecita cautiva, palomita torcaza, te daría mi vida. ¿Qué boca pronuncian tus pechos y tu ombligo? ¿Acaso no escucharon que no deben nombrarte? Los oigo en los discursos y te digo, amor mío, que son muy pocos quienes merecen invocarte. Soy de los que llevamos tu vestido de novia por las calles secretas, por puentes puentes y veredas. Soy de los que soñamos con el sol de tu gloria, con llenarte de risas, de besos y de amores, y dormirnos contigo, mecidos por tu historia. Piquetera del alba, madrecita cautiva, palomita torcaza, te daría mi vida. Luego de charlar con Andrés Cerneri sobre el monumento de bronce a la mujer originaria, escuchamos una voz que siempre alude a los derechos humanos, a la reconstrucción de otro relato, al recupero de la memoria. Víctor Heredia, desde el disco Ciudadano, escuchábamos de Víctor y Jorge van der Mole, Madrecita Cautiva. Todos los sábados de 14 a 17. Ahora los sábados de 2 a 5. Raíces de mi tierra. Temáticas sociales y palabras con sentido. Raíces de mi tierra, los sábados de 14 a 17. Temáticas sociales, palabras con sentido. Nuevo día. Nuevo horario. Nuevas voces. Raíces de mi tierra, ahora los sábados. El próximo sábado 26 de mayo se van a presentar en el Ateneo con una gira que se llama Por los Pueblos, los queridos chilenos del grupo Illapu. Y esta semana tuvimos la suerte de participar en una rueda de prensa que se hiciera en el Hotel Bauen, en el... en la cooperativa de trabajo del Hotel Bauen, que siempre presenta un auditorio muy cómodo para este tipo de momentos. Hemos sido varios los colegas, los periodistas que estábamos allí. Hablamos con Roberto Márquez, uno de los referentes del grupo chileno que hace 40 años se formó. Vienen desde Antofagasta, se fueron de Chile en el 81, se fueron exiliados, no comprendidos, en un momento en que el cancionero surgía, pero peleaba contra el sistema. Contra Pinochet y su dictadura. Exactamente. Y sí, lo más lindo es que Chile es un país que sigue con este relato de derecha, con una sociedad muy conservadora, con políticos muy conservadores, que continúan influenciando también en la mentalidad de la sociedad toda. Sin embargo, Roberto Márquez mismo dice sentir una sana envidia por el momento que está viviendo políticamente la Argentina, y él resalta este reverdecer de la sociedad de su país cuando habla de Camila Vallejos, la representante de la agrupación estudiantil en el país. Un hombre muy interesante para mantener una larga charla. Hemos charlado muchísimo y de muchos temas. Hoy, sábado 19, vamos a reproducir la primera parte de lo que fue la charla con Roberto Márquez, y la semana que viene vamos a continuar. Hemos hablado mucho con Roberto Márquez y algunas de las cosas son estas. Tenemos la experiencia de Cosquín, que hemos estado muchísimas veces. Hemos tocado de repente en el horario estelar. De repente nos ha tocado amanecer en Cosquín con 200, 300 personas. Y no es solamente ahí, hemos estado en Neuquén hace un par de años, en el Rucaché, que organizó un grupo, digamos, de mapuche, que es un estadio muy grande donde llegan las grandes figuras que van ahí a Neuquén, y que también estuvimos como 3, 4 días. Lo que pasa es que con Argentina estamos hace mucho buscando la forma de tener más presencia. Nosotros somos un grupo que tenemos 40 años y siempre ha sido como estar comenzando. Porque bueno, antes además había la dificultad, estaba el sello, estaban las transnacionales, claro, que eran los intermediarios y muchas veces no tenías mucha injerencia en lo que pasaba. Hoy día no, hoy día que estamos, que tenemos un contacto más directo con la gente, las cosas han empezado a engranar muchísimo mejor. Además de la mano de Luis Salamanca, que es un músico del norte, con el cual tenemos un profundo vínculo, y él además ha sido un poco el valiente que hace la otra parte, digamos. Él tiene una peña, digamos, en La Plata, pero ahora surgió esto que son 8 conciertos y que están principalmente en el sur. Vamos a Comodoro, vamos a estar en Trelew, vamos a estar en Neuquén, en Esquel. Obviamente el Illapu desde siempre ha tenido un fuerte vínculo con la cosa social de Chile en particular, pero con América Latina muy fuerte. Obviamente que miramos con sana envidia, si se pudiera decir, lo que muchas veces sucede aquí en Argentina, porque nos quisiéramos que muchas de las cosas que suceden acá sucedieran en Chile. En Chile los violadores de derechos humanos caminan por la calle libremente, los que están presos en cárceles de 5 estrellas. Entonces cuando vemos lo que sucede acá, donde a los tuvieron, digamos, usurpando el poder, se los mete en cárceles comunes, donde se les juzga. Estuvimos en Mendoza también en el Festival de la Memoria, hemos estado en cosas que son muy significativas y que tienen tanto que ver con la historia nuestra también, y nos sentimos tan lejanos. En Chile hay un modelo que se implantó bajo la bota militar, sin ningún tipo de oposición. El libre mercado que en Chile nosotros sufrimos no está ni siquiera en los países más avanzados del mundo. Porque en Chile, claro, en apariencia la gente vive muy bien, pero la gente, tú puedes ver la forma como se vive en la calle, la gente no es feliz. No tiene tiempo para disfrutar con sus hijos, no tiene tiempo para disfrutar lo que ustedes hacen en un café. En Chile la gente tiene deudas que sobrepasan 3 veces, 4 veces lo que ganan en el mes. Los mismos estudiantes terminan de estudiar y tienen deudas enormes que pagar antes de empezar a trabajar. Estudiantes que nuevamente ponen, digamos, el dedo en la llaga y vuelven y cuestionan todo un aparataje. Y eso obviamente también tiene que ver con identificación. Esos mismos estudiantes que hoy día reivindican su país, reivindican la educación gratuita que tuvimos y que gozaron incluso los que hoy día defienden la educación pagada, muchos de los políticos de hoy día tuvieron salud gratis, tuvieron estudios gratis. Los movimientos sociales con la Concertación perdieron protagonismo porque obviamente se fracturó a todo el mundo social, al sindicalismo, y los estudiantes fueron quienes nuevamente retomaron el lenguaje de la calle. Eso por lo cual nosotros, no sé, hace 4 o 5 años hablábamos de esto y parecíamos que veníamos de otro Chile. Además, no hay que olvidarse que en Chile los medios de comunicación están en manos, digamos, de quienes defienden el modelo. Entonces, obviamente, sale solamente lo que ellos quieren que salga. De hecho, lo que pasa hoy día con los estudiantes universitarios, con el gran movimiento de hoy día, partió el 2004 con los secundarios. La revolución de los pingüinos fueron quienes iniciaron esto. Esos mismos estudiantes son los que hoy día están en la universidad y que han tomado un protagonismo muchísimo mayor porque, además, se han vinculado a los movimientos sociales, se han vinculado a la cosa sindical. Hay que cambiar el modelo de sociedad que tiene Chile. Cuando nosotros antes les decíamos que ojalá se colaran por las ventanas del Chile, se colara un poquito el aire que sopla en el resto de América Latina, hoy día hay ciertos espacios que se han ido creando en Chile. Hasta hace, no sé, pues hace un año no existía una peña. No hay peña en Chile, no hay lugares donde tú puedas escuchar música folclórica. Los universitarios hoy día, de repente, si hacen algún convivio en el fin de semana, van a hacer una peña. Van a invitar trovadores nuevos, hay un montón de trovadores nuevos, gente joven que está haciendo música. Viene después el canto nuevo que surge bajo la dictadura. Surge por ahí por el año 76-77, surge el canto nuevo que se mantiene durante toda la dictadura. Pero este movimiento que había de cultores se va bajo la Concertación. Cuando llega la democracia, no surge el espacio donde estos grupos, donde haya la posibilidad de desarrollarse. Los que nos mantenemos somos quienes llegamos del exilio. Pero mucha de la gente que se jugó en Chile de la dictadura se murió cuando llega la democracia. ¿Cómo se murieron todos los medios que se jugaron por votar a la dictadura? y matan la prensa alternativa. Matan también el canto popular que viene junto con la recuperación de la democracia, se va al suelo. Entonces quedamos los que llegamos al exilio, los Kila, los Inti, nosotros, los Sol y Lluvia, y después surge recién una nueva camada que son la gente que está hoy día. Porque la televisión además se cerró a la música. La música, dice la gente de la televisión, que baje el rating. Entonces no hay programas musicales. Todo responde a intereses económicos. Afortunadamente todo eso se empieza a revertir porque las redes y toda la cosa del internet empieza a servir para que toda esta gente que no tiene espacio empiece a, por estas vías, a asomar la cabeza. A ver si cantamos todos. Vamos los morenos. Los morenos. Ando meando. Los morenos. Ando meando. No se escucha. Una más, vamos a caer esas palmas. Los morenos, ando me ando. Los morenos, ando me ando. Y le confirman el paso. vamos. Ajá. Bueno, dale, dale. Anda ya vos. ¿Voy para allá? Sí. Ay, mi Cuba. Hola, soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más mates ricos. Ay, la puta madre. Sí. ¿Otra vez? Otra vez. Voy de vuelta. Toma dos. Más contado. Hola. Soy Lidia del Valle. Trabajo en este programa. Soy la otra voz femenina. Y además, hago mate. Los más ricos mates. Del mambo, del cha cha cha, de la guarancha. Esa es la tierra del son. Raíces de mi tierra presenta música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Ah, sí, sí, sí. La Lala. ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo estás, Blas? Bueno, ahora sí, como lo prometido es deuda, vamos a disfrutar en este segundo bloque de fusión vanguardística. Buenísimo. A Cito Segovia. ¡Opa! Que no se llama Cito Segovia, se llama Ramón Andrés Segovia. Se llamaba. Ajá. Se llamaba, sí. ¿Sabes por qué Cito? ¿Por qué? Porque es Ramoncito. Mira, no, te juro, se no buscó, sabía. Claro, porque él, el padre de él es Ramón, entonces para diferenciar a Ramón y no estar Ramón Ramoncito, sí, le volaron Ramón, el Ramón hijo, y quedó Cito. Sí, mira, qué sí, raro. Sí, sí. No. Después lo escribieron con Z, con doble T, para estilizarlo un poquito, porque Cito. ¿Y cómo es realmente? Porque yo lo puse recién con Z y doble T. Con Z y doble T. Ah, perfecto. O sea, no creo que sea un nombre, digamos, es un diminutivo. Es un invento. Diminutivo, uh-huh. Pero viste que lo se escribe y se sí, naturaliza sí, con sí, porque, un nombre artístico. Es claro. Nombre artístico, Cito Segovia. Nacido como Ramón Andrés Segovia, en Resistencia el 19 de julio de 1953. Mira. Fue un cantautor argentino, reconocido como figura emblemática de la música folclórica chaqueña, en este caso. Sí. Hizo sus primeros pasos en el dúo Las Voces del Quebrachal. Conformó en México, casi traté de buscar los datos que poca gente sabe. En México el trío Los Huincas. No sabía. Y cuando falleció a los 36 años, integraba la nueva trova chaqueña. Ay, qué ¿no? joven. El Chaco, sí. Esto acotación personal, el Chaco no daba mucho fruto, digamos, a nivel nacional, ¿no? Más que Marcos Vaz y los hermanos Cardoso, que eran, digamos, los artistas más conocidos, o Luis Landricina, pero que Landricina hacía humor. Es claro, otra cosa. ¿No? Otra cosa. Es otra cosa. Hasta que apareció Cito Segovia, ¿no? Su temprana muerte lo sorprendió mientras era indicado, en este caso, como una de las promesas renovadoras de la música litoraleña. Sí. Su celebración más recordada es el premio de revelación y consagración que se le otorgó en el Festival de Cosquín en 1989. Murió en el río. Sí, sí, ahora te voy a contar. Dale. Nacido en la ciudad de Resistencia y bautizado con el nombre de su padre, Cito Segovia, era hijo de Petrona Alegre y Ramón de la Rosa Segovia. Ah, mira. Que tiene un tema muy conocido que mi papá grabó que se llama Recuérdame. Sí. Conocido en el ambiente musical, el padre de Cito Segovia fue músico de Marcos Vaz, un gran bandoneonista del Chaco, su seudónimo. En este caso es una reformulación del sufijo diminutivo de su nombre. Ahí está. Ya que el de Ramoncito, para diferenciarlo del padre, saldría el término Cito. Sí. Conformó junto a Tito Gómez el dúo Las Voces del Quebrachal, donde Cito conformaba la segunda voz, y a mediados del 75 viajaron a Buenos Aires. Este dúo volvió a Resistencia y se disolvió en el año 76 al no poder mantener la carga económica que implicaban sus familias recién formadas. Ajá. En el 79 viaja a México, invitado por el Fondo Nacional de las Artes, pero nuevamente regresó al Chaco a fines de los 80 y allí consiguió grabar un long play como solista, compartiendo dicho disco con Aldín Mitre, un conocido artista, ¿no? Se reconoce esta como su mejor etapa, y cuando musicaliza letras de conocidos autores locales como Marta Quiles y un montón de gente más, es donde él pega el gran salto, ¿no? En el año 86 le dan el premio Consagración, y en el 89 Revelación 86, Consagración 89, en el Festival de Cosquín, y a los meses, esto fue en enero, bueno, en septiembre del mismo año 89, donde Sito Segovia muere en la tragedia de Bellavista, ¿no? Ahí está. Así que es recordado como uno de los grandes artistas del litoral y lo vamos a escuchar con dos temas. Dale. En este caso, Lucía de Arena y Chaco también. Dale. Camino de cielo abierto, cortado en el terraplén, cantando vuelve Lucía, despacio Chenendivey. Las flores de su pollera se quedan para después, y una estrella quinceañera le va empujando los pies. Lucía de palmar grande, arena que no se ve, sendero que nadie pisa, regresa Coembogüe. Anda ligero, guainita, que el tiempo ondereje se pasará por tu casa y te llevará también. Lucía, arena, Lucía, palmera que no se ve, paloma de 15 años, de que huir la vida es. Lucía, arena, Lucía, palmera que no se ve, paloma de 15 años, de que huico la vida me va contando un secreto que no se puede saber. El viento te vuela lejos del cabello hasta los pies. Lucía, mira la huella, que pronto serás mujer. Y cuando vos te decidas a decirme me querés, José, levantar el rancho con tu nombre en la pared. Falta todavía, es pronto para crecer. Después ya no habrá sendero y nunca podrás volver. Lucía, arena, Lucía, palmera que no se ve, paloma de 15 años, de que huir la vida es. Lucía, arena, Lucía, palmera que no se ve, paloma de 15 años. Cambiando la vida por la razón de crecer, siempre cantando y cantando, soñando el amanecer. Mi pueblo tiene memoria y un canto para contar. Viene gestando la vida y una canción popular. Pobres los pobres que olvidan la conciencia y la razón. La historia como guardiana recordará tu canción. Canto de todas las razas, toba, mataco, abispón. Gringos de sangre caliente, camisa, sol y sudor. Yo te digo, patria mía, que el Chaco también está con tu mano y con mi mano, velando su sueño por la identidad. Chaco también quiere ser una canción de algodón. Toda la provincianía espera la vida y no inundación. Chaco también quiere ser una canción federal. Con siempre provincia mía, curaremos la herida y saldrás a cantar tu canción. Muy bien, Karina. Así estamos escuchando a Sito Segovia con Lucía de Arena, el tema anterior, que es de Marta Aquiles y el mismo Sito. Sí. Y este tema se llama Chaco también, que es una canción. Quería acotar que él fue uno de los primeros músicos en tocar la charanda o la semba, que decían algunos, sí, que es un ritmo que él fue el primero en tocar. Hacía mucho que no lo escuchaba Sito. Sí, sí, sí. Bueno, Sito Segovia murió el 8 de septiembre de 1989 en Bellavista, provincia de Corrientes. Este bloque se lo dedico a Yelena, Lola, a Macarena y a Luli Sandoval de San Miguel, que me pidieron a Sito Segovia. Eso, oyentes especiales. Muy y bien. Betty que te está pidiendo para la próxima Campo en Llamas. Voy a traer Campo en Llamas. ¿Vas a traerlo? Voy a prender un poco de fuego y sí, cuidado con eso. Voy a escuchar un poco de Jimi Hendrix y voy a traer ese. Ay, da. Dale. Gracias, Blas. No, gracias a vos. Raíces de mi tierra presentó música del litoral de Argentina y Latinoamérica por Blas Martínez Riera. Vamos a ir terminando el programa, no sin antes hablar de agenda deportiva. Vamos a hacer un poco de gimnasia. Estamos muy achanchados, entonces. Ignacio Fernández Lirio, ¿cómo estás, Nacho? Cari, ¿cómo anda todo? Bien, ¿vos mejor de la tos? Sí, ya estoy recuperado al 100%. Así que buenísimo. Se escucha bien. Hay poquito tiempo, me dijeron. Dale. Pero vamos rápido. Dale, sí. Bueno, el sábado, hoy, a las 2 de la tarde, se enfrentaron Banfield y Estudiantes. ¿Y? Ganó el pincha rata de La Plata, con goles de Zarulite, sí, Zapata y Fernández. Ajá. All Boys está venciendo a San Martín de San Juan 1-0 con gol de Matos. ¿Cómo sigue la jornada? A las 8:20 de la tarde, Unión y San Lorenzo en Santa Fe, en un partido muy picante. El domingo a las 3 de la tarde, Olimpo Independiente. A las 5, Vélez Belgrano, en el mismo horario, Rafaela Colón. 7:15 en el clásico de la fecha, Racing Boca, y cierran el lunes a las 7:10, Arsenal y Lanús. ¡Jupa! Sí. ¿Vienen a Avellaneda todo eso? ¿O juegan acá? Juegan en Lanús. En Sarandí, en Lanús, así que por cerca de donde están. Sí, hay sí. ¿Pero dónde? ¿En Sarandí o en Lanús? En Sarandí. Ah, Sarandí. Juegan acá, más cerquita todavía. Más cerquita. Traje un poco de boxeo, o sea que te interesa. ¡Opa, la lance! ¿Sabés quién vuelve a aparecer? ¿Quién? Marcela la Tigresa Acuña. ¿Vuelve a aparecer? Que pelea hoy a la noche. Epa. ¿A qué hora? A las 8 de la noche. El combate será por el título vacante de plata super gallo del Consejo Mundial de Boxeo. Mira la Tigresa. Sí, y la jornada se desarrollará en el Salón de los Bomberos Voluntarios de General Villegas. Y la se va. La promoseria no pelea desde hace 2 años, 21 meses, un poquito más de 2 años. ¿Cómo debe haber estado entrenando? En el medio estuvo bailando. Con Tinelli, claro. Claro, en el medio anduvo bailando. Le pegaron un baile hoy a la noche. Escuchame, ¿y se televisa? Se televisa a las cerca de las 8 de la noche. Sí. Por Teis Sports. Y nada más que por Teis Sports. Nada más que por Teis a las 8. Podemos verla a la Tigresa Acuña. Ah, bueno. Estoy pensando, yo viste, programando la noche del sábado. Estoy agendando a las 8 a la Tigresa Acuña. ¿Con quién me decías, Negri? Pelea versus por el título vacante del supergallo del Consejo Mundial de Boxeo. Sí, ok. Hoy a las 8 por Teis Sport, entonces, buenísimo esto de boxeo. ¿Alguna data más para la agenda? Sí, se está disputando la final de la Champions League, este torneo importantísimo de Europa. Sí. En el Allianz Arena están empatando el Bayern Múnich y el Chelsea en 50 minutos del segundo tiempo. Buenísimo. Y por último, sí, hay tenis. Van a disputar la final del Master 1000 de Roma. Rafael Nadal contra Novak Djokovic, que acaba de vencer 6-2 y 7-6 a Roger Federer. ¡Upa! Perdió Federer y es noticia. Djokovic. Pierde el invicto, eso es importante. Ahí está, bueno. ¿Y algo más? Por ahora, nada más. Por ahora, la agenda deportiva con Nacho Fernández Lirio. ¿Y tu programa para el fin de hoy? ¿Hay alguna inauguración de departamento? No, no hay inauguración, pero tenemos asado. ¡Epa! Fiesta de disfraces, así que estoy viendo todavía. ¡Oh, pijama party! ¿Se va a disfrazar? No. ¿Fiesta de disfraces? Fiesta de disfraces. ¿Y de qué te vas a disfrazar, Nacho? Estoy viendo. No contés porque yo te veo un Robin Hood. Te vas a arrepentir, no digas nada. Prometo colgar fotos en Facebook. Prometo. Está en Facebook como Cone Fernández, Nacho, así que no. Bueno, Robin, quien dice Batman, que Superman, no sé. No, mirá que hay cosas, Robin, se dicen no, cosas. Robin seguro que no, me dijo. No seas mala, claro. Bueno, Nacho, un gustazo. Cari. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Chau. Era Ignacio Fernández Lirio, futuro periodista deportivo, que hace nuestra agenda deportiva de cada fin de semana. Ya me está mirando duro Neco Perata con duro, la lumbriz. Duro. Nos vamos a ir yendo sábado a Moscama. Sí. Sábado a Moscama. Quedó la escuelita, ¿no? Hoy nos rateamos todos. La escuelita de quechua, maestro. La escuelita de quechua suspendemos porque se enojó. Ni techo tiene la escuela. El mocho. Sí. Bueno, y viene la semana que viene. Que venga también él a tomar su nota, pero hay que ver si puede esperar. Hay que ver si Moncho quiere hacer quechua. Y ahora que está peleado con la gorda. Capaz que, con la gorda. Capaz que se quede. Se va a enojar. Bueno, gracias, don Chico, por estar. Bueno, muy bien. Aprovecho para despedirme, gente linda. Sábado a Moscama, hasta el sábado que viene. Ahí se viene la afinadita con el chimpa, ¿eh? Bien. Gracias, Oscar. Hasta el sábado que viene. Hasta el sábado, Karina, gracias a todos. Nos están escuchando desde lejos. ¿Por qué página, Daniel? ¿Por qué página? Por www.fmlatecno.com.ar. Esto fue Raíces de mi tierra. Música de raíz folclórica latinoamericana. Temáticas sociales. Eugenia Santoro, Matías Basol de los controles. Nos vamos nomás. Chau, hasta la semana que viene. De tormentos y amarguras. ¡Esa mi gente! Canto, soy cadencia, soy suave perfume de flor, consuelo en que se consuelan las almas de su dolor. ¡Ah, paisano! Entre los muertos, entre tristezas y llanto. Finadita, espinadita, alabanza muy llorada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada. Según día levidita. ¡Adentre! Llévame por lo de arriba, cámbiame por algarroba. Mátame si no te sirvo, charque y colgame la soga. Palo, crepucu, siricu, puños, carané. Y chuale nomás, po. Cunan tiempo, chinitas, casumbo, datamisor, concu. Cadre, cuna, chilla, esteja, botines, seguro, nincu. ¡Ya acaba! Finadita, infinadita, alabanza muy llorada. Quisiera soñarme muerto para sentirte cantada.